arriba. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días, usted sintoniza la señal del 106.7 en su frecuencia modular, esta es la radio comunitaria y ciudadana de Hermosillo y ese es el espacio de información, de análisis, de lectura entre las líneas gercianas de las páginas de la prensa global, nacional y local. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a la edición de hoy, que es martes 17 de mayo de este 2022. Vámonos con los titulares a nivel local y estatal, como es costumbre. Asegura el gobernador que el turismo va a ser lo que va a impulsar el estado de Sonora. Ayer habló de esta conformación de la Alianza Mar de Cortés, de la que Sonora forma parte, y aseguró que va a potenciar la actividad de la entidad y va a posicionar a Sonora como un destino turístico relevante en el mapa nacional. Ayer tuvo una reunión con Miguel Torruco Márquez, que es el secretario de turismo, con Marina El Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, así como con el representante, como representantes de los gobiernos de Nayarit y de Sinaloa y de Baja Sur. El mandatario estatal mencionó que se busca la promoción de un turismo deportivo, cultural, social e incluyente, con pleno respeto a la naturaleza y a los recursos humanos. Bueno, estimaciones de cuánto dejará de recibir, yo creo que ya ni siquiera lo deberíamos de contar, de recibir Sonora por tema del fondo minero, cerca de 1.500 millones de pesos es lo que el gobierno de Sonora dejará de recibir este año. Hace 3 años que no vemos ni un peso del fondo minero, que mucho ayudaría sin duda alguna a paliar muchas de las necesidades de la región. El economista Luis Núñez en declaraciones a Expreso comenta que sería pues aproximadamente esta cantidad la que dejaría de percibir Sonora en este año 2022. 7:12 de la mañana. Otro siniestro ayer se anunció, fue en el Cerro del Bachoco, que sucedió en estas últimas horas, un incendio que dañó 60 hectáreas fue la que se dañaron. El lunes se confirmó la extensión del fuego hasta el Cerro del Bachoco. El día de ayer, el jefe del Departamento de Bomberos, el señor Mati Ortega, indicó que no se sabe cómo ocurrió el siniestro, que afectó alrededor de 80% del cerro, donde pues no se reportaron personas lesionadas, pero sí un daño ambiental muy importante, muy lamentable este incendio. Vamos a ampliar la información más adelante acá en el Política y Rock and Roll Noticias del día de hoy. ¿Qué más tenemos en información local y estatal esta misma mañana? Siguiendo con las notas del día de hoy, ocurridas en las últimas horas. Policías rescatan a madre e hijos. Su esposo los había encerrado. Una mujer y sus 2 hijos menores de edad fueron rescatados por la policía municipal y integrantes de la MIC, luego de que fueran privados de su libertad por el esposo y el padre de las víctimas en su propio hogar. Esto ocurrió en fraccionamiento Dunas, en Cerrada Siete Cerros. Una persona quedó atrapada en el elevador del edificio del CENTE por casi una hora. Francisco, de 49 años de edad, quedó atrapado dentro de este elevador. Fue rescatado por bomberos. Esto fue cerca de la 1 de la tarde, cuando pues se suscitó un desperfecto en el elevador del edificio magisterial. Pues vienen pues más temperaturas más calientes para la entidad. asegura Gilberto Lagarda Vázquez de Conagua que podrían venir temperaturas de hasta 45 grados. Para hoy se espera una máxima en nuestra ciudad de 40 grados, la mínima ya fue de 17 grados centígrados, pero se advierte que en esta semana, a pesar de que las mañanas van a seguir relativamente frescas, el termómetro podría rebasar los 45 grados centígrados en algunos municipios del centro y del sur del estado. Para la zona norte se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35, al igual que en el resto de los municipios, las condiciones serán secas, sin probabilidades de lluvia, y habrá pues muy poca humedad. Sí. Y por acá, leyendo a Clima Hermosillo, Jesús Antonio Jubera, que tiene este negocio de Global Met, que hace pronósticos meteorológicos, nos dice que hoy la máxima será de 38 y a partir de hoy empiezan a disminuir las temperaturas hasta que el viernes 20 lleguemos a 34.7 grados como la máxima, con 15.9 como la mínima. Luego volvemos a subir hasta el lunes siguiente a 39.4, pero volvemos a bajar a 37 y feria. En los siguientes 10 días no nos anota 40 grados, ¿eh? Así que usted elija. Muy bien. Pues mira, mientras, bueno, cambiando de tema, mientras pues estamos importando médicos cubanos, su famosa importación de esos 500 médicos, que no son tantos también para el escándalo nacional que se ha suscitado, pero sí trae consigo una serie de contradicciones en un sentido muy amplio. Pues fíjate que fue la carrera más demandada. Muchos muchachos quisieran ser médicos, ¿no? En nuestro país, y particularmente en Sonora. Ayer la directora de servicios escolares, Amina Martínez, de la Universidad de Sonora, detalló cuáles fueron las carreras más solicitadas en la Unison, y en este orden fueron medicina, psicología y enfermería. Y de las carreras más demandadas fueron 8,750 aspirantes a ingresar a la Alma Mater. Las carreras más demandadas fueron las siguientes: medicina con 2,484 aspirantes, casi 2,500 muchachos. Ajá. Quisieron ingresar a medicina. Desafortunadamente, no sé si viene por acá más adelante el dato de cuántos ingresaron. Es lo que te iba a decir, y hay que ver cuántos ingresan, porque es una carrera que tiene pues muy pocos salones de nuevo ingreso, a diferencia de psicología, por ejemplo, que tiene muchos más salones, u otras carreras, ¿no? Como derecho, ingeniería, que tienen más alumnos de nuevo ingreso. Medicina debe de estar, de hasta donde me quedé yo, en los 80 alumnos de nuevo ingreso. Uh-huh. Sí, vamos a ver cuántos ingresaron finalmente. No tengo aquí el dato, más bien en la nota de Diario Imparcial no aparece el dato, pero debe ser más o menos como uno de cada 10 aproximadamente los que ingresaron. No tengo el dato preciso ahorita, vamos a buscarlo en el transcurso del noticiero. Psicología, pues un número muy similar, 2,244 solicitaron el ingreso. Enfermería, 2,035. Las carreras con menos demanda fueron licenciatura en sustentabilidad con 48 aspirantes, ingeniería en materiales 72, antropología 84 y música 131. Fueron las que tuvieron menos solicitudes de ingreso. Así es que la Unison, pues demandada por 8,750 aspirantes, demandada en sentido de demandaron su ingreso. 120 alumnos se aceptan en medicina. Uy, 120 en la unidad de Hermosillo, lo que estoy viendo. Uno de cada 20. No, la unidad de KGM debe ser a lo mucho un grupo. Ajá, sí, en la unidad de Hermosillo se están aceptando 120, en la unidad de KGM nada más en... Bueno, es que acá ahorita viene la modalidad en línea, la modalidad en presencial, es difícil verlo así a simple vista, pero bueno. 120 alumnos están aceptando. Sí, es una cuestión que tiene que ver con espacios, pues no tanto, tiene que ver con recursos, tiene que ver con personal docente. Tiene que ver con estudio de mercado también, un poco de la oferta que puedan tener. que creo que puede ser ahí pues mucho más amplia que muchas carreras que tienen mayor cupo, uh-huh. sin duda alguna. Pero bueno, lo que se comenta que hay un déficit de médicos en el país, no se comenta que hay un déficit de abogados en el país, ni se comenta que hay un déficit de contadores públicos, que no hay un déficit tampoco de psicólogos tampoco. No, creo que no. Creo que hay un número muy importante de psicólogos, si, si se aplicaran aquellas leyes de que cada escuela debe tener un psicólogo y demás, a lo mejor faltarían, pero... Pero por eso me refiero a que el estudio de mercado será un estudio que harán los propios médicos para proteger sus ingresos. Sí. Y que tendría que ver más que nada con el ámbito de las especialidades, no con la medicina general, uh-huh. Aunque obviamente esa es la puerta para llegar al ámbito de las especialidades. Sí, pues o sea, obviamente el médico dice, no, se va a abaratar el mercado con el ingreso de nuevos profesionistas. Me llamó la atención que no he estado ahí en la lista del top, a lo mejor debe estar en el top 10 sin duda alguna veterinaria. ¿Quién sabe, Yo creo que está arriba mecatrónica, me extraña que no esté mecatrónica. Vamos a ver cuáles son las más demandadas en Unison, vamos a revisar a ver. Pero sí, Ciencias de la Salud ha subido mucho, ¿no?, en su demanda. Todas en general. Y cada una de las carreras de la universidad, bueno, todas y cada una de las carreras de Ciencias de la Salud tienen una amplia demanda. Pues más o menos estaban demandando alrededor de 1,000 muchachos veterinaria, era el último dato. O sea, no andaban tan alejadas de las más demandadas. Ahí se admiten también como 80. También eso, uh-huh. Uno de cada 12, 13 se queda en la carrera. Arquitectura, esa era una muy demandada, hasta donde recuerdo. ¿Y dónde está la promesa del gobierno federal de que ningún muchacho se quedaría fuera de estudiar en uh-huh. las universidades públicas de este país? Pues queda en una declaración mañanera. Sí, sí, hay que ver cuántos quedan fuera y qué sucede con ellos. Eso va a ser importante. Bueno, vámonos con las notas nacionales para el día de hoy. Ya son las 7:22 de este 17 de mayo. Autoridades impidieron que estudiantes de medicina participaran en la pandemia. Dice la UNAM, bueno, ayer el presidente hizo una declaración, le reclamó a la UNAM en su conferencia mañanera que cuando la sociedad mexicana enfrentó la pandemia, la universidad, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, la UNAM se fueron a sus casas. Así dijo el presidente y bueno, hay una respuesta por parte de Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer Mauricio Rodríguez nos hizo el favor de mandarnos este comunicado de respuesta que hace la UNAM, fuerte boletín, en donde dice que sucedió durante la pandemia de COVID. Realmente en forma pública se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes durante la pandemia y dice que fue la autoridad sanitaria, el gobierno federal, la que con fecha del 19 de marzo suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a directores y directoras de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a instituciones de salud. 2. Los pasantes de servicio social que se encontraban en las unidades hospitalarias fueron, por instrucciones de la autoridad sanitaria, trasladados a centros de salud para apoyar en el Programa Nacional de Salud. Y bueno, es más largo cada artículo. 3. Como tareas adicionales, la UNAM participó de manera relevante en la operación médica de la unidad temporal de COVID-19. Hubo personal médico que realizó 23,000 pruebas COVID. Bueno, dicen todo lo que sí hicieron y dicen, pues no nos fuimos a nuestras casas, nos mandaron ustedes a nuestras casas en este nuevo round de pleito entre el gobierno federal y la UNAM, ahora en el tema de la medicina. Sí, hay un comunicado del Departamento de Medicina, concretamente. Y este comunicado pues dice, no es exactamente así como lo plantea el presidente para justificar el ingreso de 500 médicos cubanos. Fíjate que escuchaba hoy antes de venir a este noticiero a el ministro Cosío, una entrevista en Radio Nacional, y el exministro José Ramón Cosío, recordarás, y él comentaba en el espacio de Aristegui Noticias que la ley de profesión, que hay que ver cómo se están violentando varios aspectos del ingreso de los médicos cubanos a México, entre ellos la ley de profesiones, ¿no? Que aplicaría para todos y cada una, bueno, para muchas de las diferentes profesiones del país. Concretamente, una muy delicada es el tema de la medicina, y que estos médicos, si son especialistas, tendrían que ser avalados por los colegios médicos locales o estatales o nacionales, y que incluso obviamente tendrían que llevar o comprobar obviamente sus conocimientos en México. No dudamos obviamente que sean médicos que sean formados con altos estándares de calidad, como se tiene un prestigio internacional la medicina cubana, no lo dudamos en muchos sentidos, pero tendría que comprobarlo en base a las leyes mexicanas para poder ejercer su profesión como médicos, y si son especialistas, pues tendrían que validarse en estos mismos colegios, algo que está omitiendo el gobierno federal. Se entiende que el gobierno tuvo poderes especiales en tiempos de pandemia, pero pues ya prácticamente han declarado casi el fin de la misma. Y más que los tiempos de pandemia, yo pienso que tenemos una tradición ya de perdida de unos 30 años hacia atrás de traer médicos cubanos, y ya el gobierno debe de saberse el caminito. Algunos se han venido a radicar, otros se han venido por temporadas, cuestiones especiales, medicina deportiva, medicina de especializada para traumatología y demás. Entonces yo creo que ya deben de saberse el caminito de cómo traerse a los médicos cubanos o de otros países. Pues deberían de saberlo, porque parece que no, y eso es algo también que hay que observar. Otro tema ligado al tema de salud y temas jurídicos que ayer dio mucho que hablar es el tema de la compra de vacunas y cómo la Suprema Corte reservó la información por un lapso de, me parece, de 5 años, la información de los contratos para la compra de vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, de CanSino, de Sputnik, de Sinovac, alegando obviamente el tema de seguridad nacional, un tema que también ha causado controversia. Yo no creo que pues haya que esconder por ahí esos contratos, ni mucho menos. Yo no veo que haya una afectación a la seguridad nacional, ni mucho menos, y mandarlos a la congeladora durante tanto tiempo. Las vacunas salieron carísimas, muy muy caras, y mucho más caras de lo que si ahorita uno las cotiza en el mercado. Había un momento en que estaban especulando las farmacéuticas, abusaron de todo mundo. México alcanzó a comprar un chorro de vacunas, y si las alcanzó a comprar es porque ofreció más, esa es la verdad, y fue de los machuchones de las vacunas que le ofreció más a las farmacéuticas, sí. Les compró caro. Mira, haciendo la corrección, no son 5 años, pero sí hasta 2025 es cuando podremos saber cuánto se gastó, ya que haya terminado el gobierno del presidente López Obrador, cuánto se gastó en la compra de vacunas contra COVID-19. El INAI, hay que hacer la aclaración por lo extraordinario de este caso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues habría autorizado obviamente que esto pudiera darse, pero pues una sentencia en máximo tribunal le enmienda la plana a el Instituto de Transparencia. No, más bien se la reitera, ¿no? Pues más bien el INAI dice no hay problema, se pueden acceder obviamente a los contratos. Ah, yo pensé que no había problema, se podían reservar los datos. La Suprema Corte de Justicia dice no. Esta información es reservada porque tiene que ver con una razón de Estado, y por lo tanto pues no podremos saber hasta después de que termine el gobierno del presidente López Obrador cuánto costaron las vacunas. Sí. Y bueno, y esto del comunicado de la UNAM, pues por ahí está circulando. La UNAM dice, nos mandaron a nuestras casas. Ken Salazar dice que es importante que López Obrador esté en la cumbre de las Américas. El embajador de Estados Unidos en México aseguró que la participación de México con su liderazgo y de su presidente en la cumbre de las Américas es muy importante para Estados Unidos. Así que están negociando para ayudándole a hacer la maleta al presidente. Yo le ayudo, yo le doblo la ropa, no se preocupe, pero acá lo atendemos bien. Todavía no se consigue eso, todavía sigue la grilla. ¿No? Pero claro que el mensaje y la noticia el día de ayer que sacudió a la isla y al hemisferio fue el anuncio que hizo el gobierno de Joe Biden de aminorar mucho de las pesada carga que tenía a las disposiciones de Donald Trump en materia de turismo, en materia de remesas, en materia de visas hacia la isla. Entonces, sí, metiéndonos en entre lo nacional e internacional, sí. Eso sucedió ayer, hubo una carambola de tres bandas, el gobierno de Estados Unidos dijo que ablandaba las restricciones hacia Cuba de muchas maneras, de múltiples maneras, quitando el límite a las remesas, permitiendo los viajes en avión, restableciendo ciertas relaciones diplomáticas, al mismo tiempo que Ken Salazar dice que es importante que López Obrador esté en la Cumbre de las Américas, y al mismo tiempo que un senador de los organizadores de la Cumbre de las Américas hizo visita especial a Palacio Nacional para dialogar con el presidente sobre la importancia de su estadía. Así que tal vez sin invitar a Cuba, sin invitar a Nicaragua, sin invitar a Venezuela, se consigue que López Obrador asista a la Cumbre de las Américas, y mucho se ha hablado de esta importancia que puede tener, dado el liderazgo que de alguna manera el presidente de México tiene, sobre todo en la región de Centroamérica. Y la pregunta es, ¿y si invitan a Venezuela va a ir Maduro? Lo más seguro es que, yo me he quedado pensando en esto, lo más seguro es que si invitan a los tres, ninguno de los tres vaya. Pero lo que se está pidiendo es la invitación, ¿no? Yo no creo que el señor Daniel Ortega se acerque a Estados Unidos. No, no, ni mucho menos tampoco Nicolás Maduro, que pues hay varios cazarrecompensas en los Estados Unidos, y recuerda que exacto, o Díaz-Canel, 15 millones de dólares lo que está la cabeza de Nicolás Maduro. Digo, creo que esta petición no se ha retirado, ni mucho menos, digo, se busca. Nicolás Maduro, no la ha retirado el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿irá a ponerse de pechito a Estados Unidos? Creo que no. Yo creo que sí va a haber una invitación al gobierno de Cuba. Creo que va a haber una invitación probablemente a ambos gobiernos, a Guaidó y al gobierno de Venezuela. Que ahorita se está negociando la compra de petróleo con Maduro. Sí, pero no creo que se animen a invitar a Guaidó. ¿Quién sabe? De manera informal tal vez, pero de manera formal tienen que invitar a un presidente nada más. Y pues Daniel Ortega tampoco, no creo que vaya a ir, ni mucho menos. Así es que creo que mucho se suaviza el tema con estas medidas, que claro que ayer estuve viendo debates desde ambos polos ideológicos. Me tocó ver el debate sobre el tema en la televisión cubana, me tocó ver en debate en la contratelevisión cubana, que es obviamente estas emisoras que transmiten para la isla desde los Estados Unidos, el debate desde los exiliados duros cubanos, concretamente la posición de los mayoritariamente republicanos todavía duros, donde dicen, pues en medio es un mensaje que se lanza en un momento muy inoportuno, porque hay que recordar, ayer criticábamos y cuestionábamos este nuevo código penal en Cuba, que es muy duro contra las libertades civiles y contra el periodismo, que ataca sobre todo algunos resquicios por ahí que permitía la ley en torno a la libertad de expresión, como es el tema del internet y los youtubers. Viene muy marcado por ahí, que es donde el Estado encontró que tenía fisuras importantes que hicieron eco en esta convocatoria a las manifestaciones, más no disturbios diría yo, sino manifestaciones mayoritariamente pacíficas que hubo en Cuba en el verano antepasado. Y en un día después de que se lanza esta ley, que podamos decir lo que sea sobre el régimen cubano, pero si llevamos esta ley a un filtro internacional de deseabilidad sobre el tema de derechos humanos, es violatoria de los derechos humanos en un sentido más amplio. Dice, pues estamos mandando un mensaje equivocado a Cuba. Ahora, interesante analizar el tema de la presión migratoria que están ejerciendo ya no los 150 mil cubanos anuales, sino 115 mil cubanos semestralmente que están llegando a los Estados Unidos. Imagínate esto, Alex, la dimensión del éxodo cubano, que a lo mejor en el caso mexicano no lo podemos dimensionar por lo por la magnitud de nuestro país y por la tradición migratoria nuestra, pero imagínate que cada año a ese lapso se está yendo la ciudad de Santa Clara completa, la cuarta ciudad más poblada del país, que tiene 240 mil habitantes. Se te están yendo 230 mil personas hacia los Estados Unidos. Y si te vas en porcentaje de la población de la isla, está terrible la migración. También. Más fuerte que la de los 90, muy posiblemente. Más fuerte que la de Mariel. Exacto. Pero, y muchas cosas que analizar en este plano de Cuba, un momento completamente inoportuno en el que Biden hace este anuncio, porque están en medio de un proceso electoral en Estados Unidos. Sabemos lo que pesa el voto de Miami, el voto de Florida, que es un voto que no le gusta esta apertura de hacia el gobierno cubano, sean o no cubanos, sean mexicanos, sean de venezolanos los que estén ahí. Hay elecciones en Estados Unidos, está este anuncio de restricciones de las libertades públicas en Cuba, una ley que cambia y que limita la libertad de expresión, pero entonces habría que analizarlo también desde la óptica de fuerte entonces la presión o liderazgo que tiene México, que tiene el presidente mexicano, que con solo decir invita a todos, especialmente a Cuba, obliga a que en un momento inoportuno el gobierno de Estados Unidos cambie su directriz y ablande las cosas. Hay una nueva geopolítica que definitivamente no estamos terminando de entender, pero no, todo esto para el análisis. Y esto nos da cuenta, obviamente, que claro que el gobierno de Cuba estuvo utilizando el éxodo migratorio como forma de negociación con el gobierno de los Estados Unidos y pues para muestra... Y con el de México. Y con el de México, por supuesto, sobre todo esta apertura de las fronteras que dio Nicaragua, aliado incondicional de Cuba, uh-huh. El gobierno de Daniel Ortega nos muestra que esto fue parte obviamente de la presión por la cual está negociando el gobierno de Estados Unidos. Creo que cosas muy importantes, la ampliación de las remesas que estaban limitadas a $300 se sube a un número ilimitado. Esa creo que es la más importante, para que usted lo entienda. Cada cubano que quisiera enviar dinero a Estados Unidos, de Estados Unidos a Cuba, únicamente podía enviar $300, era un tope máximo. Hoy puede enviar lo que quiera. Y claro que mucho de ese dinero va al Estado cubano, que cobra también intereses sobre lo que cobran ya las familias. Así es que el Electra se llama Partido Comunista Cubano ya. Exacto, es lo que iba a decir. El Ricardo Salinas Pliego se llama ya Díaz-Canel. Claro, mira, está el tema de que se para los cubanos o cubanoamericanos solamente podían viajar en avión a la isla, ahora pueden viajar a toda Cuba, se pueden viajar a Santiago, a otras ciudades de Cuba, solamente estaba limitada para la capital. Puede ser algo que impacte. Siguen prohibiéndose los viajes individuales de los estadounidenses, pero sí puede haber viajes colectivos, cruceros y demás, en son de paz, viajes culturales, educativos, algunas cosas por ahí. Entonces, y también se amplía el número de visas para también bajar el tema de la presión. Y un punto muy importante que es el tema de la reunificación familiar, que podría también hacer, que es algo que está pidiendo también los republicanos anticastristas en los Estados Unidos. Entonces, un paquete que trata de por ahí convencer a más. Ahora, mañana viene Christopher Dodd, viene a México, va a realizar una reunión, veteranísimo senador estadounidense, viene a reunirse con Marcelo Ebrard y viene a afinar detalles de la Cumbre de las Américas. Sí, viene a ofrecerle a López Obrador que le ayude a empacar la maleta, pero que se anime a ir. Muy bien, regresamos a lo nacional rápidamente. Ganan el peso y la bolsa en la primera sesión de la semana. Ayer le fue bien a los mercados nacionales, lo destacan varios periódicos. Esperemos que así siga durante la semana. Se va a eliminar el pago de aranceles a 66 mercancías alimentarias por un año, y esta nota es importante. Nos beneficia a los consumidores finales, sí, pero también hay productores que están en contra de este levantamiento de aranceles, porque por ejemplo la papa se va a comprar mucho más barata en el extranjero, y pues vamos a ver cómo le va a la papa mexicana y demás. A través de un decreto presidencial se va a eliminar hasta por un año el pago de aranceles de 66 mercancías alimentarias, así como mercancías de higiene, y se prevé que la medida se extienda a la importación de animales vivos que también forman parte del consumo de familias mexicanas. Así que parte esto del programa para batir la inflación. Van a ser papas francesas. Exactamente, van a ser, ya no van a ser papas a la francesa, ahora van a ser francesas. La inflación en México, hay estados que están por arriba de la media, hay estados que están por debajo. ¿Qué dice el índice de precios y cotizaciones? ¿Cómo está la inflación en nuestro país? Pues que la inflación está especialmente cara, por ejemplo, en Campeche, le sigue terriblemente Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, tres estados muy empobrecidos. Bueno, por acá tenemos la lista de los estados con mayor inflación y con menor inflación. Un juez gira nueva orden de aprehensión contra la hermana de Emilio Lozoya, contra Gilda Susana Lozoya Austin, y promovió un juicio de amparo contra actos privativos de la libertad y su ejecución, la cual fue librada por un juez de distrito especializado. Así que, pues de nueva cuenta le dicen a la hermana de Lozoya que si no quiere ir a visitar a su hermano, pero quedarse una visita permanente. En temas regionales, entre Sonora y Sinaloa, acá en la región Mayo, terrible porque una ballena, siempre hablamos de los videos estos bien bonitos de las ballenas que se acercan, se dejan acariciar, las ballenas que saltan y nos dan un espectáculo, pues en este caso, desafortunadamente una ballena saltó y aplastó una lancha en Sinaloa, hay 4 heridos, hay un video en donde se alcanza a ver esto. El momento fue captado por otros visitantes en un video. Esto sucedió en Topolobampo, en el puerto de Topolobampo, en Ahome, Sinaloa. Esto es muy cerca de Sonora, ya en mar, pues está prácticamente a la misma distancia Sonora que Sinaloa. Bueno, una de las notas nacionales. 100,000 desaparecidos hay en México, 100,000 desaparecidos. Es la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que opera la Comisión Nacional de Búsqueda. 100,008 personas desaparecidas y no localizadas es el número fatal, es el número terrible que tenemos en nuestro país, y pues no podemos dejar de destacarlo. Bueno, vámonos con más notas nacionales, internacionales para el día de hoy. Alemania está pasando del pacifismo de la posguerra al rearme frente a la amenaza rusa. Es la nueva ocasión en la que Alemania empieza a rearmarse. Ya había sucedido en el entreguerras, ahora es la primera vez después de la posguerra. En Chile se vuelve a decretar militarización de la región mapuche. El gobierno del presidente Gabriel Boric volvió a ordenar la militarización el lunes de la sureña región de Araucanía. Ante el incremento de hechos de violencia en las reivindicaciones de tierras indígenas mapuches. Así que a los indígenas mapuches nuevamente les cae el ejército chileno, ahora con Gabriel Boric. Y en Francia nombran una nueva primer ministra, es Elisabeth Borne, la nueva primer ministra de Francia. Se nombró este lunes. Era la titular del trabajo, de la ministra del trabajo, segunda mujer en acceder el cargo a menos de un mes de las elecciones legislativas. Vamos a ver si se da el relevo o se queda esta señora Burne. Y bueno, ya les decíamos el regreso de vuelos y otras cosas a Cuba. Turquía le hace la chamba a Rusia y utiliza su poder de veto. Turquía, parte de la OTAN, veta el ingreso de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y con esto pues se paran las dianas de guerra por un momento. Los ataques cibernéticos están en Costa Rica y están afectando a 27 instituciones estatales. El gobierno de Costa Rica acepta ataques cibernéticos a 27 de sus dependencias estatales, y las fuerzas israelíes reprimen a los asistentes al funeral de un joven palestino asesinado, un funeral multitudinario, el cual fue reprimido por las fuerzas israelíes que ocupan los territorios palestinos y violentan a la población palestina constantemente. Lo volvieron a hacer el día de ayer. En la cultura, en los espectáculos, viene una Nota, entrevista, reportaje de Carlos Paul en la sección de Cultura en La Jornada sobre la ópera Mije de la soprano María Reina, la cual dará conciertos en el CENART allá en la Ciudad de México, y la verdad es que nos da mucho gusto que le vaya bien a María Reina, gran cantante que está reivindicando las lenguas originarias. Gracias a Carlos Fuentes, la literatura en México dejó de ser tímida, es lo que sostuvieron en el homenaje que se le dio el día de ayer al escritor mexicano a 10 años de su muerte. 10 años ya sin Carlos Fuentes, este escritor que le dio al cine mexicano el orgullo que le permitió circular sin temor. Hoy se inaugura el Festival de Cine de Cannes, allá en Francia. Abre este martes en el exclusivo balneario de la Riviera Francesa, y la proyección Corten es quien inaugura Cannes. Es una comedia de muertos vivientes, una comedia de zombies y sangre del francés Michael Hazanavicius. Esta es una de las 21 cintas que quieren acceder a la Palma de Oro. Hoy se inaugura el Festival de Cannes allá en Francia. Oye, en el rock and roll hay muchas noticias. Sí, más adelante vamos a tener un avance del nuevo disco de Journey. Lo que estaba viendo. El tema será Lady Rain. Hoy, en las efemérides, una efeméride muy, muy poderosa. Cumple 80 años el gran músico de blues Taj Mahal, uno de los influyentes músicos de blues de los años 60, 70. Taj Mahal llega a los 80 años, tendremos música Taj Mahal. Y no me acuerdo si ayer comentábamos sobre la dramática cancelación de la gira de Enrique Bunbury. Ayer, fíjate que justo un día antes de su concierto en Chicago, donde lo adoran a Bunbury, donde en realidad es una superestrella desde hace muchísimos años, hay un culto a Bunbury, pues un día antes de la cancelación en el prestigiado Teatro Rosemont de Chicago, Bunbury emitió un comunicado, a mí me parece muy preocupante, donde cancela el resto de su gira por Estados Unidos y cancela su gira de despedida por España también. Dice lo siguiente: desgraciadamente hoy en Chicago, a un día de la celebración del show en Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira, dijo Bunbury. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza, y lo que pensaba iba a estar controlado está totalmente fuera de mis manos y deseos. A estas alturas no consideramos más cancelaciones ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya venía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos comprasteis entradas para una gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba lo mismo. Podéis devolver los tickets cuando donde los adquiristeis. Espero vuestra comprensión en este momento tan doloroso para mí y todo el equipo. Enrique Bunbury. Terrible. Ya había anunciado hace que será como 15 días Enrique Bunbury que tenía una afección en la garganta, ¿sí?, que le iba a obligar a retirarse de los escenarios, que era una afección que llevaba desde hace años teniendo, que no lo quería terminar de aceptar como una limitante, que se iba a aventar una gira de despedida, y uno suponía, pues sí, tiene la garganta cansada, la garganta no, pero es un órgano delicado, y pero lo detecta a tiempo, va a hacer una gira de despedida, va después a grabar discos, probablemente después de un tratamiento regrese. Esta noticia ya nos hace pensar que es de otro tamaño la bronca. Sí, había cancelado selectivamente algunas fechas, por ejemplo, canceló Tucson, por ejemplo. Nos imaginábamos para concentrarse en ciudades más grandes, en auditorios más grandes, pero la cancelación de ciudades como Chicago, donde decíamos hay un amplio número de seguidores de Enrique Bunbury, pues sí, la verdad nos deja muy preocupado, y sobre todo que cancela también toda su gira por España. Nos preguntan por acá, buenos días, no están por internet hoy o soy yo, me parece que a lo mejor es usted, porque se me hace, sí estamos conectados, ¿sí? Según yo sí, pero ahorita sí, lo verificamos y, bien. Y de hecho sí nos reportan la sintonía por internet, algunos radioescuchas esta mañana. Favor de ir de refrescar o algo por ahí, ¿no? Sí, sí, vuelva a teclear o refrescar su señal. Y de todas maneras, gracias por alertarnos. Nosotros vamos a revisar por acá, por nuestra cuenta, si hay una falla en el internet. Bueno, 7:49 minutos de la mañana. Así las cosas en el ámbito del rock and roll, pues mientras hay estrenos de Journey, mientras hay nuevos lanzamientos que se anuncian para este fin de semana, concretamente para la segunda fecha del Record Store Day del mismísimo Bunbury, por cierto, Bunbury tiene un nuevo lanzamiento, mientras hay motivos para celebrar. Pues la verdad sí, me da mucha tristeza, la verdad, la cancelación de la gira de Bunbury. Sabemos que no es monedita de oro Bunbury, que no a todo el mundo le cae bien, pero yo sí considero que es... Algunas personas estarán diciendo, bueno, que vaya, ya por fin. Yo la verdad sí lo considero un gran artista y habría que verlo con toda su intensidad en vivo para comprobarlo. Creo que las dos presentaciones que hizo Bunbury en Hermosillo no mostraba lo mejor de sí. Primero de ellos con problemas de salud de otro índole. Sí, sobre todo que... Y el segundo de ellos con un show... Sobre todo que la primera vez un concierto que prometía estar muy lleno y esto genera la adrenalina del público, se mueve para un día en que ya se vuelve problemático, muy vacío... entonces un concierto que empezó desangelado. No lo vi tan vacío, la verdad no se me hizo tan vacío para un día lunes. Sí hubiera habido más gente en un domingo, digo, vacío no creo, pero sí que le faltó punch. El lunes es que ningún lunes ni las gallinas ponen, dicen por ahí. Uh-huh. Y aunque ellos están acostumbrados a cantar y a tocar todos los días, pero no creo que haya sido eso. Tal vez el escenario, tal vez muchas cosas pudieran haber ocurrido, tal vez estaba recuperando apenas de la descomposición que había tenido un día antes. Y un segundo que no me tocó verlo, pero que me tocó ver el show, a lo mejor el show no era lo más apropiado, pero bueno, un artista que sigue siendo bastante prolífico y cuya influencia en el rock en español ahí está, y quien no ha cantado a todo pulmón una canción de los Héroes del Silencio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, que mucha gente le gusta mucho los Héroes del Silencio y no le termina de gustar Bunbury, hay que decir. También, y hay mucha gente que consideramos que la carrera de Bunbury es mucho mayor que los cuatro discos que dejó Héroes del Silencio, por muchas razones, por la diversidad, por muchos temas. Y ahí están el número de ventas y está la cantidad, la legión de seguidores que tiene Enrique Bunbury, independientemente de lo que sea. Es una baja en el ámbito del rock, de un gran animador del rock en nuestro idioma importante. 7:52, vámonos a los deportes. Ayer Alejandro Kirk produjo dos carreras como emergente en el triunfo de los Azulejos sobre los Marineros de Seattle. Un turno le bastó al mexicano Alejandro Kirk para sellar la victoria de ayer de Azulejos 6-2 frente a la escuadra de la costa del Pacífico. Ayer en el fútbol, en la Liga Premier, Newcastle venció 2-0 al Arsenal, y en la Serie italiana, Juventus empató a 2 con el equipo de Lazio. Ya definieron los horarios de las semifinales del fútbol mexicano. El juego de ida será Tigres en Atlas el miércoles a las 19. El jueves va a ser Pachuca en América, y en la vuelta denominada Atlas en Tigres el sábado a las 6 y América en Pachuca el domingo a las 6 de la tarde. Se anuncia el regreso del jugador más valioso de la Cibacopa 2019, Jeremy Hollowell, al equipo de los Rayos de Hermosillo. Comenzará esta semana a pisar la duela de las canchas del Cibacopa. Esto será en Tijuana, cuando será el debut de este muchacho Hollowell frente al equipo de los Sonkeys. El equipo de Rayos inicia serie hoy a las 7:30 allá en la fronteriza ciudad de Tijuana. Y cerrando la información deportiva, Marcelo Flores confirmó su decisión de jugar para la selección mexicana. Tenía ofrecimientos de Canadá, tenía ofrecimientos incluso de Inglaterra, va a jugar para México. Marcelo es hijo de padre mexicano y madre canadiense, nació en Ontario, Canadá, y juega desde 2019 en las categorías juveniles del Arsenal de Inglaterra. Esperemos que se cuaje como profesional este muchacho. Y Cimarrones va a jugar otra final luego de que el equipo de la tercera división profesional venciera 1-0 a Colas Fútbol Club. Va a jugar una final en esta categoría de la tercera división profesional. Así es que bueno, ahí está la la cantera, ¿no? La cantera del equipo de Cimarrones. Bueno, suerte también en esa importante división del fútbol profesional mexicano. 7:55. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Time. Bueno, pues hoy estamos celebrando la vida del gran Taj Mahal. No, pues está celebrando sus 80 años, no ha pasado nada con el gran señor del blues. Nació un día como hoy, un 17 de mayo del 42, nativo de la ciudad de Nueva York. Su padre era pues persona de raíces indígenas de la zona oeste de los Estados Unidos, su mamá fue americana y pues una influencia multicultural que lo llevó al blues y estar en grandes escenarios en los años 60, 70. Incluso lo recordamos en la película de los Rolling Stones. Es una de las celebridades que está en la película de los Stones de 1968, donde... Ay, se me escapa el nombre de la cinta esta famosa, donde Simpatía por el Diablo, pues, donde aparece Simpatía por el Diablo, y uno de los actos inaugurales es el gran Taj Mahal. Bueno, 8 de la mañana en punto, acá en el Política de Rock and Roll, noticias del día de hoy. Creció un 130% las remesas de Centroamérica. En 2021 México recibió 189 millones de dólares en remesas de Centroamérica. Esto aumentó un aumento de 130%. A ver, para que lo más despacio, como que remesas de Centroamérica. Así dice la información. Ahorita los vamos a... Ha de ser de Norteamérica, un error de dedo, ¿no? Porque pues las remesas vienen del norte al sur. No, parece que no es error de dedo, ni mucho menos. Sino mes con mes, desde hace años mexicanos, Estados Unidos envían remesas récord, pero el país también recibe una buena cantidad de recursos de otra parte, de Centroamérica. Nos imaginamos que son remesas que llegan para, no sé si vienen triangulados Estados Unidos, Centroamérica, México, para apoyar a mexicanos o a centroamericanos que están en proceso migratorio o están en estancia en México. Ahorita vamos a revelar este mismo misterio, pero no es error de dedo, ni mucho menos. El presidente ni de brújula. López Obrador descartó que su propuesta de que Estados Unidos invite a todos los países de América Latina a la cumbre provoque una ruptura con el gobierno de Biden. Ya lo había dicho en otra ocasión, lo vuelve a reiterar el presidente. Hoy, Día Internacional del combate a la... Hoy día contra la homofobia, contra la transfobia, contra la bifobia. Hoy es un día en donde es el día de ¿cómo le llaman también? Del amor, una cosa así. El amor nos une, no nos divide, lo dicen distintas publicaciones por acá, por allá. Hoy es un día para visibilizar las distintas formas de amor que existen y al momento de visibilizarlas también respetarlas. Y es que mira, este día se celebra desde 2004, es también un día proclamado por los órganos internacionales, por Naciones Unidas, porque se celebra el día en el cual se eliminó, fíjate hasta qué alturas del partido, el día que se eliminó a la homosexualidad como una enfermedad mental. Sí, como una de las enfermedades registradas en la OMS como enfermedad mental. ¿Y hasta cuándo fue esto? Hasta 1990. Uh-huh. Sí, podría, sí, sí. ¿De qué? No, pues... 1890, no, hasta 1990. No, hasta 1990 se eliminó de la lista de enfermedades mentales y hasta 2022 sigue sin eliminarse la figura del homosexual únicamente como la figura para reírse en la televisión. ¿Ha visto usted en Televisa, en TV Azteca, algún personaje homosexual que no sea sujeto de la comedia? ¿Ha visto alguna lesbiana, abiertamente lesbiana, en producciones de Televisa, de TV Azteca? No, todavía no. Todavía eso no logramos eliminar, día de la visibilidad de la homofobia, contra la homofobia, contra la bifobia, contra la transfobia el día de hoy. Bueno, pues 8 con 3 minutos, 8 con 3, sí, hasta 1990 era considerado estaba en el catálogo de enfermedades mentales. Qué increíble, ¿eh? Increíble este dato. La verdad no lo sabía. Pensé que era una cosa así de principio de siglo, pero no. De finales de siglo XX. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues día importante, al ratito vamos a platicar de eso. ¿Qué más tenemos para esta mañana? Destacábamos temprano una nota que aparecía en varios medios, que fue un buen día el día de ayer para los mercados. Subió la Bolsa Mexicana de Valores, bajó el dólar. Hoy se repite la historia. El dólar está bajando marginalmente, 0.20%, pero ya está bajo de los 20 pesos. Está en 19.98, al mismo tiempo que la Bolsa Mexicana de Valores está subiendo poco más de 1% y ya se encuentra en 51,000 unidades. Había estado por debajo de las 50,000 unidades, ya está arriba de las 51,000 unidades. Recordemos que este mercado de especulación pues depende de cómo los industriales y cómo los dueños del dinero ven la situación financiera mundial y deciden retirar sus fondos o meterlos. Hace unos días los habían estado retirando, había estado bajando la bolsa, ahora le ha ido bien a la bolsa en estos últimos días. Hablando de dinero y por ahí develando el misterio, sí, dice, según la nota de Marlene Hernández para Diario Reforma, mes con mes, desde hace años, dice, los mexicanos en Estados Unidos envían remesas récord, pero el país también recibió una buena cantidad de recursos de otra parte, de Centroamérica. Durante el año pasado, México recibió 189 millones de dólares, que es, mira, es como, no es una cifra nada despreciable, es más o menos como casi tres veces o 2.5 veces el fondo minero para Sonora. Sí. O sea, de esa magnitud estamos hablando, de cerca de 4,000 millones de pesos en remesas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Fueron 189 millones de dólares. Y esto fue 130% más de lo enviado por estos países en 2020. Esto es información del Banco de México. Además, las remesas del 2021 del llamado Triángulo Norte de Centroamérica fue el máximo histórico para esta región desde 2013, que es cuando se empezaron a registrarse estos mismos datos. Analistas consideraron que el aumento de las remesas está relacionado a las crecientes oleadas de migrantes que provienen de esos países. Es posible que una parte de estos recursos sean remitidos por familiares de las personas migrantes que hacen su tránsito por México para llegar a Estados Unidos. Esto lo dijo Juan José Link, economista senior de Banco Bilbao Vizcaya Research. Otros especialistas han considerado que el repunte récord de las remesas a México tiene una relación con actividades de lavado de dinero del crimen organizado. Sin embargo, pese a los mayores envíos de dinero, los tres países apenas representan el 0.37% de las remesas totales de México, ya que recibimos 51,000 millones de dólares de nuestros paisanos, mayoritariamente en los Estados Unidos. Pero sí, el tema migratorio creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, para poder, igual hay muchos exiliados económicos en México también, gente que viene huyendo de la violencia de Honduras y que se refugia en México. De El Salvador, de Nicaragua. Sí, y es fácil obviamente también de alguna vez detectar esto y que tiene que ver dónde se están cobrando estas remesas, ¿no? Sí, definitivamente en el extremo sur, en distintos lugares. Oye, hoy fue una conferencia de prensa muy rara porque, como en otras ocasiones, el presidente estaba de gira. No la hizo en Palacio Nacional la conferencia, estaba de gira por la Ciudad de México. La hizo en el edificio de enfrente, en el edificio del gobierno del Distrito Federal. Ahí hizo la conferencia de prensa muchos... No tenía ningún mensaje. Pues es que sí, por eso te digo que es una conferencia muy rara, así como para darle un espaldarazo a Claudia Sheinbaum, para darle su lugar, obviamente como gobernadora invitada, ahí estaba, da el discurso inaugural de la conferencia, como acostumbra cuando visita distintos lugares. Posiblemente es el simbolismo ese de he estado en la Ciudad de México, pero en la parte federal, vamos a visitar las oficinas del gobierno local, vamos a a hacer una conferencia enfocada en lo local, como suele suceder en otros estados, pero a mí me llamó la atención, una conferencia atípica, se mueve a la acera de enfrente, bueno, de un lado, ¿no? Uh-huh. Ahí al Departamento del Distrito Federal, al antiguo edificio del ayuntamiento, que le llaman. Sí, mira, y hay que decirlo que también tiene una infraestructura pues ya lista para este tipo de encuentros con la prensa, el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, es cotidiano las ruedas de prensa de la señora Chema, más tardecito, a media mañana, uh-huh. Casi siempre, no tan temprano. Sí, nada más ahora le pusieron la mamparería del gobierno federal, ¿no? Uh-huh. Así es. 8:09 de la mañana acá en el Política y Rock and Roll Noticias del día de hoy, 8:09. Bueno, algunos mensajes que nos llegan desde temprana hora y saludamos, muchas gracias. Dicen, buenos días, dice, ¿por qué el Unison tiene muchas materias de relleno? Pienso que hay carreras que deben de desaparecer, nos dice, en torno al tema de la demanda de carreras en la Universidad de Sonora. Pues materias de relleno, pues hay un cuerpos colegiados que deciden qué materias debe de contener cada carrera en base a muchísimas cosas. Yo también considero que hay materias que podrían ser sustituidas, pero me imagino que se refiere más bien a carreras de relleno, claro. Y la verdad es que no todas las carreras están ligadas al mercado. Hay conocimiento que debe generarse aún si la demanda es poca. Digo, esto se los dice alguien que estudió sociología, una carrera que lleva desapareciendo desde el año mismo en que nació en todas las universidades del mundo, una carrera muy perseguida siempre por quienes piensan que la educación es utilitaria, que es una cuestión pragmática, y pues a veces la universidad debe de fomentar el conocimiento. Más bien yo creo que a la universidad le hace falta una buena carrera de filosofía, por ejemplo, que como decía un querido maestro, para llamarse universidad, si esto fuera una universidad, tendría una carrera de filosofía, decía, y lo podría decir de muchas universidades que ya carecen de esa área. Y otra de medicina que no la tuvimos durante mucho tiempo. Sí, no, pero digo, la filosofía como la cuna del conocimiento, claro. ¿No? Así Ajá. es. Lo bueno que los del UNAM no estudiaron para soldado. Buenos días, señores. Orlando Moreno desde Villa de Ceris. Se refiere a los médicos, supongo, pues creo que hacen una labor muy muy loable los médicos del UNAM. Lo que pasa, la crítica la centró el presidente el día de ayer sobre los médicos pasantes de la UNAM, sobre los muchachos estudiantes de la UNAM, pero realmente hay una crisis o hay una bronca en México. Hay empleos bien pagados y disponibles en medicina, incluso en medicina general, pero están en la Sierra Huasteca, están en el sureste, están en la Sierra de Sonora, están en lugares donde hay pues grupos delincuenciales, donde hay distancia, te tardas 6 horas en llegar al poblado más cercano para después poder viajar a visitar a tus papás. Hay muchachos que no quieren hacer ese viaje, que no quieren irse a vivir a esos lugares. Pero no todos. A mí me ha tocado ver en los pueblos más recónditos de Sonora, un consultorio médico donde está un título del UNAM colgado. Ah, no, claro, pero a lo que me refiero es que ahorita la bronca que hay de si van a traer a médicos a cubrir plazas y esto y lo otro, en gran parte se debe a que hay oferta que no es cubierta ahorita por muchachos que no se animan a ir por distintas razones, por estar cerca de su familia, porque tienen un segundo empleo, porque la pareja no se puede ir. Ahora vamos a decir cosas, que los ¿no? médicos cubanos hacen los trabajos que los médicos cubanos no quieren hacer, que los médicos mexicanos no quieren hacer. Porque además están acostumbrados a esta talacha y porque les pagan bien y porque los obligan de alguna manera. Pues a ellos no les pagan bien, les pagan bien al Estado cubano. Sí, sí. Bueno, sí. Y porque de alguna manera para ellos es pues un descanso venirse a Naco que quedarse en Cuba, ¿no? Y cualquier extrita es bueno. Exacto. Cualquier extrita, creo que vienen por la mayoría de ellos, no tanto por el salario que se lo come en gran parte el capitalismo Estado cubano, sino los extritas que te puede dejar una consultita por ahí, un agradecimiento. La verdad, ¿cuánto gana un médico en Cuba? $40 al mes. Uh-huh. Acá tal vez lo puede ganar en la consulta externa. En un día. Sí, sí, sí. No digo, si es que le permite su trabajo la consulta externa, pero sí. Pues para, mira, si te vas a una comunidad alejada si vas a deshoras a ver a alguien, pues siempre te va a agradecer a alguien con un... Sí, sí, sí, digo, con no algo, ajá, con algo parecido a lo que ganarías, exacto. O perdídate con un queso, con un una carnita machaca. Sí, imagínate que, venir a comer bien un año, pues ¿no? Sí, la verdad, digan lo que digan, digan los demás, en Cuba se vive mal y se come mal y hay hambre y hay mucha pobreza y con $40 pues no puedes vivir absolutamente... Ni en Cuba, ni en ninguna parte del mundo, ni en Corea del Norte. Uh-huh. Sí, no, bueno. En Corea del Norte no puedes vivir con $40 porque te mandan a la cárcel y te decapitan si traes dólares. Y ahí está una de las razones por las cuales pueden venir médicos desde otros lados, porque están estos espacios que muchos médicos mexicanos no quieren cubrir. Y pues probablemente sea hasta razonable que no, uh-huh, que no lo quieran cubrir. Es difícil, pues, si a usted, comunicólogo, si a usted, ingeniero, le dijeran, te ofrezco un empleo ganando el doble de lo que ganas, pero te vas a ir a vivir a un lugar en donde la población mediana más cercana va a estar a 6 horas de distancia, pues probablemente usted también diga que no. Y yo creo que eso no, eso es uno de los aspectos. Creo que el problema central por el cual muchas muchachas, por ejemplo, que son, hay muchas médicos mujeres, uh-huh, y varones también, es obviamente, pues fíjate qué voy a hacer cuando me llegue un baleado en las zonas del crimen organizado, que hay muchas en nuestro país donde domina el narco y donde me dice, a ver, el médico, véngase para acá, atiendan mis heridos. Y mucho es la realidad y mucho es también el imaginario de como cuando tenemos miedo de ir al cajero y todo este tipo de cosas, porque nos han dicho muchísimas cosas de qué pasa en el mundo. Bueno, hay más mensajes sobre el tema. Los médicos tienen clientes y no pacientes. Retoma una declaración que aparece en la jornada de Aleida Guevara, la descendiente de... La hija del médico. Del médico, de don Ernesto. Buenos días, estimados rockeros. A casi un mes de la entrevista con el doctor Tadei y de su promesa de resolver nuestro caso y de muchos casos más por no haber recibido la ayuda de altos mayores, aún no hay respuesta. Gracias por su atención, dice Ramón Arrizón. Ramón, si puede mandarnos los datos, por favor, y se los hacemos llegar nuevamente y acá le ayudamos a necear con todo gusto. Sí, por favorcito, a ver qué podemos echar la mano por acá. Por acá nos comentan, buenos días, sobre el tema de internet. Buen día, desde la parte norte se escucha muy bien en línea, a gusto escuchándolos con un cafecito de parte de Caro y Jerry. Ah, pues saludos, Caro, saludos Jerry, fieles radioescuchas, saludos, un abrazote hasta allá. Por acá nos manda Tomero sobre el doctor John Fryer, que arriesgó su carrera para decirle a sus colegas que los homosexuales no padecían enfermedades mentales. Su acto envió ondas a través de los sistemas legales, médicos y de justicia. Bueno, yo creo que a él se debe. Sí. Desconozco la historia bien del doctor Fryer, pero pues a él se debe en gran parte de que 18 años después se haya derogado este tema increíble. Increíble, digo. Ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo un organismo internacional podía seguir pensando en entrada a la década de los 90 que la homosexualidad era una enfermedad mental? Pues así en los hechos, así era. Se reporta Alberto Durazo, buenos días, saludos de Alberto Durazo, en radio se escucha bien en toda la ciudad. Saludos Alberto, y es que Alberto anda por toda la ciudad. Sí. Su trabajo se lo permite. Nos mandan por aquí unas fotos, nos imaginamos que es de un puente. De, no sé si el puente Morelos. Buenos días, inicio de daños a la estructura. Sí, me imaginé que era el Morelos. De la parte alta del puente Morelos, hecho por indigentes, nos manda Héctor Vázquez. Ese cuento nunca acabará, la verdad. Cada rato abren por ahí fisuras a este puente, a la estructura del puente. Por adentro, pues está hueco, ¿no? Y sirve como hogar para muchos indigentes. Lo han hecho en la parte baja, lo han hecho en la parte alta, e incluso recordaremos que provocaron un incendio de grandes dimensiones que dañó significativamente el puente. Con eso se acabaron estos especies como de colgantes que tenía, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, y la estructura que era la vista, que era como una vela de barco. Esa. que pues después nos dijeron las los ingenieros que no dañaba la parte estructural, sino que únicamente dañaba la parte de diseño, la parte de fachada, pero no dañaba precisamente la parte estructural. Pues afortunadamente, bueno. Bueno, te manda por acá, saludos al maestro Alejandro, fue maestro de mi hija en la Universidad Vizcaya, te mandan saludos por acá. Mira, pues un saludo a él y a su hija, a las exalumnas, exalumnos. Ahora el Día del Maestro, uno se acuerda mucho de los alumnos en sí, estas fechas. Mira, estimado, escucha que creo que es el que te hace carrilla con el cantante, con Arjona. Ah, sí, no, está buena esa. Bueno, parte de los mensajes de esta mañana. Vámonos al corte de la autoridad electoral. Vamos a platicar, haciendo un balance de varias cosas. Vamos a platicar acerca del evento mañana. Mañana evento de salsa en Gastropark con toda la comunidad salsera. No tengo acá el INE, no sé si no nos visitó. Ahorita lo vamos a colocar, no te preocupes. A las 8, no, pues sí está bien súper preocupado. Pero... Ahorita vamos a calmar tus ansias. No, es que sí preocupa, pero preocupa no que pase, sino otras cosas alrededor de esto. Bueno, vamos a platicar de más temas, pero mientras tanto les comentábamos al inicio del noticiero que, pasando cosas agradables, pues el grupo Journey tiene un adelanto de su nuevo disco. Fíjate que ya no. Bueno, por acá, Lady Rain se llama, sí. Lady Rain se llama el título de el nuevo. Fíjate que lo busqué igual, lo eliminaron, pero por acá lo tengo. Por acá está lo nuevo de Journey. Si usted quiere viajar con nosotros, Si quieres que lo busque por acá. Si quieres, si no, por acá lo tengo. Nada más necesito el cable. Bueno, les comentábamos que mañana va a haber salsa en Gastropark. Ahí está listo, ¿eh? Mañana 18 de mayo, así es que acudan. Sí, ahí está, mira, Journey también. Ajá. Así es que un nuevo adelanto de nueva canción de la agrupación Journey. Y ya le llovió. Ah, no, no se llama así, pero casi. Casi, casi. Bueno, hay una... Hay una costumbre de los lunes por la noche de quitar el sonido de la computadora, ya me he dado cuenta. Así es que, compañeros, regresen las cosas como estaban. Por acá, por favorcito. Sí. Así es que, así para todas y todos, pues sí, definitivamente. Bueno, Journey, Let It Rain, regresamos con más. How's it going? Bueno, eso es lo nuevo de The Journey. ¿Les gustó? A mí no. La verdad, estaba fea la canción, honestamente. Digo, hay grupos. A mí, por ejemplo, la nueva de Pink Floyd, pues mejor se hubieran quedado otra década sin sacar canción. No, también. Pero lo peor no, que no sí, fue una sí. década, fueron como dos décadas. Pues, pues las aguanto, no hay bronca. Dos décadas y un lustro. Esa nueva de Pink Floyd, pues ni que no la firmen. Oye. Es que, bueno, son sorpresitas si se lleva uno. Sí, sí. Y bueno, para que no sufras, para que escuches algo bueno, ahí está el nuevo del INE. Ah, no, está buenísimo. Así es que endúlcense los oídos. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazahuas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE. Mi INE nos une. Comunícate con Política y Rock and Roll Noticias. Manda tu mensaje de texto o voz al WhatsApp 6624-759071. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo va todo? Muy bien, ya está todo listo. Solo falta usted. Bueno, entonces, rumbo a la rumba del Callao. Se prepara el vecindario y goza mi hermano. Bueno, regresamos y regresamos con algo de salsa con Gilberto Santa Rosa, el Callao de fiesta. Y es que, bueno, Política y Rock and Roll Radio estará de fiesta mañana por la noche en el Gran Bailongo Festival Salsero, que este miércoles, mañana, se llevará a cabo en Gastro Park. Un evento en el marco del quinto aniversario de Desierto Bugalú, nuestro orgullosamente programa salsero, y pues todos invitados al bailongo. Y el productor y fundador de Desierto Bugalú y también parte de la comunidad salsera, músico de salsa, está con nosotros, Víctor Lizardi. Buenos días, Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Pues ya se nos vino encima el tiempo, y ya esta semana, este miércoles, es el quinto aniversario del Desierto Bugalú. Sí, sí, sí, definitivamente, y qué bueno que ya se cumplió este plazo. Y platícanos qué va a haber mañana en Gastropark. Antes de que nos platique de mañana, a mí me gustaría, Víctor, pues hablar del quinto aniversario. Hace 5 años... te decidiste, tú eres músico de salsa desde hace muchos años, además de que te gusta mucho el género y demás, platicabas de hacer un programa de salsa en el FM. Supongo que no esperabas ese éxito. Te estás escuchando en Argentina, te escuchan en internet por todos lados, pero en Argentina, uh-huh, en FM, sí. Y además, pues has, creo que el Desierto Bugalú de alguna manera ha revolucionado el ambiente de la salsa, también le dio una refrescada al ambiente de la salsa en la vida nocturna, incluso de Hermosillo, que le había ido bien, estaba, creo, de capa caída cuando empieza el Desierto Bugalú, no era la mejor época para la salsa, y ahorita nuevamente goza de buena salud, incluso con grupos de baile, además de los grupos musicales y demás, ¿no? Sí, la familia salsera hermosillense ha crecido mucho. Te soy sincero, cuando empecé el Desierto Bugalú decía, pues sí, conozco... pues a 15 salseros, ¿no? Y dije, y después qué voy a poner, ¿no? Pero pues poniéndote a hacer la tarea, o sea, hay un universo prácticamente ilimitado en cuanto a producciones, ya grabadas y todas las que van saliendo. Eso es impresionante, la cantidad de música nueva que se va presentando y que encontramos semana con semana, principalmente en el Caribe, en Sudamérica, ¿no? Entonces, mañana miércoles pueden escuchar de Cierto Bugalú, como sucede cada miércoles. Y en el camino, Víctor, empiezas el Desierto Bugalú, tú, Víctor Lizardi, y en el camino creo que te topas con dos grandes sorpresas, una muy temprana, que es Sarita, que te ha acompañado, que ha sido tu cómplice en esta aventura, y un tiempo después, las efemérides con Elizabeth, ¿verdad? Sí, Pues por etapas, ¿no? Mi primer compañero fue Fernando Facundo, una chava que canta, verdad, sí. Canta salsa, también estudió comunicación. Sí, que había estado contigo compañeros de grupo, ¿no? Ajá, exactamente. Uh-huh. Después por ahí me recomendaron a Sara, después de que Fer ya no pudo venir. Y fíjate que pues nos hemos hecho muy buenos amigos, nos hemos complementado muy, muy suave. Siempre ella con toda la disposición, y la verdad que, que se agradece un chorro, ¿no? Sí. No, y aparte toda una revelación en los micrófonos. Sarita, le mandamos un saludo y un agradecimiento por estos años de estar acompañando y de deleitarnos con la música, con muy buenos comentarios, con una cada vez mejor producción, Víctor. Y sobre todo, también el público agradece que estuvieron acompañando la fiesta en medio de la pandemia y no dejaron de hacer el programa. Sí, fíjate, lo hacíamos en casa. Uh-huh. Y pues procuramos, ¿no? Pues no cortar el hilo, ¿no? La viada que ya traíamos. Y pues fue parte también de la terapia, ¿no? De estar encerrado. Sí, claro. ¿No? De estar ocupado, estar produciendo, y pues siempre con mucho gusto lo estamos haciendo, ¿no? Mucha gente que siguió produciendo durante la pandemia se puso seria, ¿no? Y empezó a hablar de esta terrible situación en la cual estábamos. Y a mí me daba mucho gusto de repente escuchar la fiesta y que de nuevo nos pusieran música para bailar y todo. En este momento en que había mucha incertidumbre, realmente era un oasis en el desierto Bugalú. El desierto Bugalú. Y pues muchas razones para celebrar estos 5 años. Y pues mañana pues podrán acompañar al staff de Desierto Bugalú en Gastropark a partir de las 8 de la noche. Platícanos del evento ahora sí, Víctor. Pues el evento es de 8 a 1 de la mañana, empieza a las 8, a las 8 y media empieza el primer grupo. Van a estar 3 agrupaciones musicales, 2 de Hermosillo, la Charanga Sonora, liderada por el trombonista Oscar Peralta. Va a estar el Combo Chévere, que es un proyecto relativamente nuevo que se creó con algunos músicos de diferentes agrupaciones de aquí, que trae un concepto de salsa clásica, de salsa brava, ¿no? Cero salsa romántica, cero reggaetón adaptado a salsa, no, o sea, nada de eso. Sí. O sea, puros temas así clásicos. Y viene desde de Guaymas y Empalme, que ellos se presentan todos los fines de semana en San Carlos, el Malibu Light, ¿no? Ahí con el Paco Aguirre y el buen Julio Lomelí, grandes músicos, buenos amigos, y pues se van a dejar venir para acá, ¿no? Aparte va a haber 2 academias que van a estar haciendo unas coreografías, la Academia Alma Latina y la Academia Alma Latina del maestro Manuel Cerecer, y la Academia Alma Rumbera de la maestra Lupita Grijalva, ¿no? Entonces vamos a tener aproximadamente entre músicos y bailarines como unas 50 personas en escena, ¿no? Así es. Ah, no, qué buena onda. Entonces, pues, y el Gastropark lo permite, ¿no? Es un espacio grande el escenario. Sí, era un lugar que como Gastropark dejó de existir con la pandemia, pues los food trucks y todo eso se fueron quitando de ahí porque pues la gente no salía a comprar a la calle. Entonces, hicieron como gimnasio al aire libre, pero también como que no nos pegó y están queriendo regresar. Oficialmente todavía no se llama Gastropack, ¿no? Pero están manejando la opción de que se regrese el nombre porque la gente lo identifica muy bien. De hecho, ahí por varios años, 4 o 5 años, todos los jueves había salsa, ¿no? Sí, y fíjate que cuando inicia la pandemia estuvimos a punto de hacer un espectáculo escénico. Ahí me invitaron para que les ayudara. Estábamos en la planificación cuando nos cayó el chagüisle. Y sí. Ya, y ahora, según yo, no estaban en operación hasta ahora que vi que estabas utilizándolo como el espacio para tu aniversario. Todavía no entran en operaciones como antes, ¿no? Pero traen ese proyecto de revivirlo. Qué bueno, ¿eh? Y pues tienen todos los permisos, la licencia de alcohol y todo el rollo. Entonces, pues este es un buen pretexto como para volver a llevar gente para allá, ¿no? De muy buena gana nos abrieron las puertas. La verdad es que es un rumbo que se ha llenado de bares, que se ha llenado de espacios, pero de falta gente. Ese espacio grande, ese espacio como si era el Gastropark, que permitía que la gente fuera a una cuestión más diversa, ¿no? Sí, y te digo, ese lugar, por como fue varios años que abrió sus puertas a la salsa, pues la comunidad salsera le tiene un cierto cariño al lugar, ¿no? Entonces, yo pienso que también por ahí, creo que hicimos buena elección del lugar, a pesar de las diferentes opciones que había en la baraja, y creo que va a haber muy buena respuesta. Hemos estado observando, ¿no? El entusiasmo, lo alborotado que anda el movimiento salsero, y esperamos un muy buen evento con bastante gente. Muy bien, pues mañana es el evento de aniversario de Desierto Bugalú. ¿El aniversario cuándo es? Específicamente, ¿es esta 17, semana? 17 de mayo. 17, no, pues el día de hoy, mira. Pues hoy. Mira, hoy. Oye, pues mira. Qué bueno que te pregunté. Sí, qué bueno, pues entonces. Yo ni en cuenta, no sé ni en qué día estoy. Oye, no, hoy, pues felicidades, porque hoy es el mero día que hace 5 años iniciamos. Igual, yo también te quiero agradecer porque nos tomaste este video histórico. No teníamos nada el día de ayer que cumplimos 5 años, salimos del aire. O sea, saliste un día después nosotros. Exacto. Nosotros salimos un martes. Ajá, y tú saliste un miércoles. Así es. Mira. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Así es que, pues, muchas felicidades. Hoy, 17 de mayo, hay que hacer un corrido salsero. Y les traemos unos regalitos ahí a los radioescuchas. Así es. Tenemos 2 boletos para regalar. Vamos a regalarlos individualmente para que se lleve a su acompañante, ¿no? Exacto, para que copie individualmente, pero todavía, pues, ¿cómo le hacemos? Esa es la pregunta. Ahorita vamos a pedir ayuda a Elsa para que nos ayude a... ¿Pero qué hacemos? ¿Que se apunten cómo? Que se apunten vía WhatsApp, que manden un mensaje a WhatsApp, 6624-759071, y pues ahí seleccionamos vía rifa. Bueno, entonces van a entrar todos los que se apunten vía WhatsApp al 6624-759071 desde estos momentos a la rifa de 2 boletos separados, ¿no? O sea, uh-huh. Va a tener usted 2 oportunidades de ganar. Aunque si gana, ya lo vamos a descartar, no puede llevarse los 2. Ajá, sí. Decir que el evento tiene una cooperación de 100 pesos y que es en apoyo a esta emisora, sí. ¿No? En apoyo a política y rock and roll. Además está barato, pues, digo, te ganas uno y pues es como si pagaras 50 por cada uno. 100 pesitos, ¿sí? puede usted ver. La verdad, un baile como de pocos, con 3 grandes agrupaciones que vienen incluso de fuera, de San Carlos, y 100 pesos la cooperación. Por cierto, si bien es cierto, el Gastropark, o lo que era el Gastropark, era un espacio abierto, tipo La Ruina, donde pueden ir menores de edad, en este caso es para 18 para arriba, ¿no? Sí, no hay por el tema de la comida, ¿no? Como todavía no hay food trucks ahí, no quisieron arriesgarse para no meterse en líos y por eso restringieron el tema de los menores. Ok, pero entonces, pero va a haber, pero ¿hay todavía food trucks? ¿Hay oferta de comida? No, ahorita no. Están reagrupándose. Sí. Van a estacionar. ¿Va a haber oferta de bebida ahí? ¿También? Sí, va a haber bebidas. Y lo de la comida, me dijeron que andaban viendo a ver si a ver qué nos ponían. A ver si conseguían a alguien que se animara a poner ahí, y andan viendo, pero es probable que sí. Bueno, ahí te dejamos que le muevas para que nos pongas algo, que nos sugieras algo del que tendrás acá. Oye, en nuestra máquina. Entonces, y aprovechando que está por acá, Víctor, es que no lo quiero usar para todo. No le vamos a pedir la receta de las garnachas porque no vamos a abusar, pero que llega Víctor Lizardi y muchas pláticas que tener con él. Ya platicamos la semana pasada de los Cimarrones, su primer final. Sí. Desafortunadamente no llega como campeón, pero es el subcampeón del fútbol de la Liga de Expansión. Y estamos en la recta final, Víctor, de de la Liga MX, el máximo circuito del fútbol mexicano. Yo pensé que ibas a platicar de la garnachería. No, no, esa va adicional. Si quieren platicar más ampliamente de estos temas con Víctor, váyanse a comer garnachas al ratito, porque ahí pues, se puede platicar a gusto. Pero bueno, tu equipo de tus amores y el de los odios de mucha gente llega a las máximas instancias. ¿Cómo ves estos cuatro equipos que quedan para la Liga MX? Veo, la verdad que muy, muy cerrado. Si bien Pachuca fue líder y fue el que mejor fútbol ha estado desplegando, pues ahora va contra un América que llega muy motivado, llega enrachado y ve un duelo muy parejo, ¿no? Pachuca siempre se le ha indigestado al América, no sé por qué. Incluso a finales de último minuto le ha sacado y va a estar muy, muy fuerte. Y por el otro lado, Atlas y Tigres también lo veo muy parejo, ¿no? Los uh-huh. Veo una paridad de fuerzas y los que jueguen al pie de la nota van a ser los que puedan salir adelante, ¿no? Aprovechar las que tengan, a ver el talón de Aquiles del América ha sido la delantera, que no ha sido muy productiva, ni Viñas ni Henry Martin andan conectados, pero pues... Y Pachuca sí está anotando. Pachuca anda muy bien, juego conjunto, por ahí Almada, que era el que dirigía a Santos, es su primer torneo y de inmediato le agarró el modo al equipo y resucitó a gente como Avilés Hurtado, que ya estaba desaparecido del mapa y de repente lo ves jugando en Pachuca super, como en sus mejores tiempos. Entonces pues va a ser un duelo muy, muy, muy parejo, muy fuerte y las dos llaves, ¿no? O sea, por ahí se maneja una final ideal para los chivermanos, ¿no? América Atlas. No, qué gacho. Sí, la gente que le acaba de descalificar a las Chivas dice, bueno, por lo menos que no llegue el América Atlas, ¿no? Porque ahí sí ni a cuál irle. Ayer por ahí un camarada decía, oye, qué fin de semana deportivo tan desastroso. Le digo, oye, espérate, si eliminaron a Chivas y a Cruz Azul el mismo día, no puede ser tan malo. Bueno, pues ahí está. Oye, lo que mencionaban de la final de la tercera división de los Cimarrones, por segundo año consecutivo, el año pasado perdieron la final contra Dorados. Están en la categoría de no ascenso porque Cimarrones ya tiene segunda, tiene expansión, entonces no puede ascender. Y hacen una liguilla especial de equipos filiales o equipos sin ascenso. Entonces Cimarrones perdió la final pasada contra Dorados 1-0, un partido muy cerrado. Y por segundo año consecutivo vuelven a llegar a la final, ahora contra los Tecos. Y con la ventaja de que ahora van a cerrar en casa. El partido definitivo va a ser el próximo domingo a las 7 de la noche en el Euro Nacozari. Y pues hay que estar ahí apoyando al equipo. Sí, fíjate. La verdad que un equipo lleno de chavos, la mayoría de aquí de Hermosillo, muy talentosos. Paolo Cerrato es un entrenador originario de Ciudad de México que ya tiene aquí como 4 o 5 años con el equipo y ha formado un equipo muy competitivo, muy fuerte, con muy buenas bases, bien, bien trabajado, bien llevado. Y muchos de esos chavos ya, incluso Pereira, ya los debutó en el primer equipo. Uh-huh. No, Diego Hernández, Daniel Enríquez, Gerardo Domínguez, son chavos de la cantera que ya empiezan a dar chispazos y otros tantos que incluso ya se fueron, ¿no? Ángel Estrada que se fue a Pachuca, Julio Ruiz que se fue a Necaxa, o sea, es una camada muy buena y esperemos que ahora sí se le haga al profesor Cerrato para levantar el campeonato, que sería el segundo en la historia de Cimarrones en esta categoría, ¿no? Exacto, sí, el primero fue el que hizo ascender a Cimarrones. No, porque todavía no era Cimarrones. Ah, ya, es cierto. Pero al año siguiente, ya siendo Cimarrones, fueron bicampeones, ¿no? Uh-huh. Pero ya eso ya le contó a Cimarrones. En ese equipo jugaba Ray Villa, la Pá Oropesa y el Cachorro Montes, que ahorita está en Monterrey, que es seleccionado nacional. Eran los Rayos, de ahí salió. Rayos, pues. Rayos del Poblado. Un gran año para la franquicia de los Cimarrones. Está en la final de la tercera, estuvo en la final de la Liga de Expansión. Esperemos que dentro de pocos años podamos decir, mira, estamos en la final de la MX o estamos en la liguilla de la MX al mismo tiempo que estamos disputando la final de la liga de ascenso, ¿no? Sí, la verdad que el equipo, la institución ha hecho un gran trabajo, ahí se han ido profesionalizando todas las áreas y la verdad que como institución sí ha crecido bastante y ahí se nota, ¿no? Se nota el trabajo Y eso yo creo que le viene muy bien en cuanto a la conexión con la afición, ¿no? Después de vivir todo lo que vivimos hace las semanas pasadas con el Euro Nacozari repleto de gente, de los aficionados gritando y metidos con el equipo, yo creo que ese era algo que le hacía falta a Cimarrones para hacer ese clic, ¿no? De identidad con la gente. Y esperemos que continúe, ¿no? Que continúen las buenas actuaciones del equipo, que se vuelva a meter a instancias así definitorias y que pues la gente lo siga apoyando, ¿no? Muy bien, pues ahí está, bien. Ahí está también esa otra información, sí, del fútbol. Nos regresamos a la salsa, Víctor, ¿qué vamos a escuchar? Por ahí tenemos un tema de la Orquesta 33, esto que se llama La Pantera Mambo. La Pantera Mambo, a ver qué les parece, a ver si les suena familiar, está muy suave, sabrosa el tema. Suena bien, así es que ya lo saben, mañana, bueno, hoy, felicidades, hoy cumple 5 años. Desierto Bugalú, que se lanzó por primera vez al aire en esta señal, el 106.7 FM. Y pues mañana lo celebran con tremendo bailongo, Festival Salsero. Mañana miércoles 18 de mayo, evento en apoyo a esta emisora con el Combo Chévere, La Charanga y Malibú. Malibú Light, es el Light viene de San Carlos. En Gastropark, o lo que conocíamos como Gastropark, Boulevard Quiroga y Navarrete, 100 pesos la cooperación. Nosotros vamos a regalar dos boletos separados a nuestros radioescuchas que se comuniquen con algún mensajito diciendo yo quiero el boleto o lo que sea vía WhatsApp 6624-7590-71. Si ya se comunicó para mandar otro tipo de mensaje o señal, pues comuníquese en nueva cuenta diciéndonos que quiere ir mañana a la gran fiesta de Desierto Bugalú. Mañana vamos a regalar otros dos con otro mecanismo, uh-huh, ¿sí? Pero hoy lo hacemos con la vía del WhatsApp 6624-7590-71. La orquesta de la 33, ¿no? Sí. La Pantera Mambo. Muchas gracias, Víctor, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. 8:48. esta fiera, este es el mambo de Papantera. Mambo, qué rico mambo. Mambo, ay mambo. Mira, yo quiero que tú muevas esa cadera como si fueses una fiera. Mambo, qué rico mambo. Mambo, ay mambo. Ya que está sabroso este canto, mira, rico y qué bueno suena, echa pa' allá. Parte de lo que se va a escuchar mañana, mañana en Gastropark, Quiroga y Navarrete, Festival Salsero, beneficio a esta radio en conmemoración del quinto aniversario de Desierto Boogaloo. Y hablando de salsa, Federico Campbell está en la línea telefónica. Federico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Pues mira, el presidente dijo varias cosas, por allá el gobierno de Estados Unidos contestó otras, el gobierno de Cuba otras, y de repente sale un anuncio que nadie esperaba. Biden ablanda su política exterior hacia Cuba. ¿Cómo ves esta nueva relación Estados Unidos-Cuba, Federico? Muy, muy, muy lógica, de sentido común, pero además, mira lo que dice Maillet desde La Habana. Ya llegaron las reacciones del cubano de a pie. Que estas medidas favorecen al pueblo, a la familia que estamos aquí, que tenemos familiares en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo también, que las cosas mejoren para bien. Y vamos a ver. Vaya. Una buena oportunidad. O sea que la gente está muy contenta porque ya más de $1,000 les pueden mandar. Y que creo esa es la parte más importante del anuncio, ¿no? Que levantar el límite de las remesas. No, y además la Western Union va a reabrir oficina en La Habana. Ok, y eso significa los trámites más rápidos. Sí. Y luego la embajada va a tramitar más visas. Sí, Federico, por ahí obviamente claro está, por parte del régimen, pues esto lo han dicho es insuficiente, por parte del gobierno, la gente de la calle ve con buenos ojos esto, el hecho de que se pueda volar ya provincia, que no se podía volar solamente Estados Unidos hacia La Habana, el hecho de que se aumente el número de visas. Hay una serie de aspectos positivos y sobre todo hay un mensaje de al menos restaurar la relación México-Cuba más o menos a los niveles en tiempos de Barack Obama, en la cual Joe Biden sí fue vicepresidente, pero más o menos se ve restaurar la política de Obama hacia la isla. Va a favorecer el turismo porque ya va a haber más vuelos, no solo a La Habana, sino a Santiago de Cuba y a Camagüey desde Miami. También va a ayudar a la reunificación familiar, o sea que alguien de Miami puede jalar a su familiar legalmente para residencia, para green cards. Sí, el tema de la reunificación familiar curiosamente es algo que une en la petición también a los disidentes. Fue un guiño a los disidentes cubanos en los Estados Unidos que habían también exigido este tema de la reunificación familiar, pero están muy enojados ellos con el hecho de que este anuncio se haya hecho un día después de este pues muy durísimo nueva ley, código penal, el código penal cubano, que pues es ampliamente violatorio de los derechos humanos, y dicen es el mensaje, este mensaje del gobierno de Estados Unidos llega en mal momento porque parece un espaldarazo al gobierno de Cuba sobre este código. Sí, la verdad es falló el tiempo, lo debió de haber hecho hace año y medio. Sí, definitivamente. Ahora, sobre... No va a aligerar las protestas y el desencanto y el desabasto de gasolina y de comida, ¿eh? No, pero lo que sí, mientras más circulen los dólares, van a haber más, pues, más movimiento para los empresarios privados cuentapropistas, que tienen un café o un paladar, un restaurancito. Entonces esto va a mover las cosas en sentido positivo, pues, para la población. Sí. También se anuncia desde marzo, hay que recordar, se había anunciado que la embajada de Estados Unidos iban a reiniciar actividades, una reapertura parcial de su consulado luego de que se detuvo su actividad por ahí en 2017 por este conflicto que hubo del gobierno de Cuba y los Estados Unidos. Sí. Y ahora se habla obviamente de que pues regresarán casi en plenitud de funciones, ¿no? 3 de mayo ya reabrió la embajada. El espionaje y la vigilancia siguen muy tremendas. Fíjate que la noche previa al accidente del Hotel Saratoga había mucha vigilancia en las calles. A las 2 de la mañana había patrullas en el malecón y todo, y se cortó el internet poco antes del estallido de gas del Saratoga. Entonces esto está muy raro, pero bueno, en Cuba siempre pasan cosas extrañas y raras. Como la que me pasó a mí, ¿no? Que traía un paquete de pastas Colgate y saltaron, voló la bolsa de mis brazos, de jabones y eso. Unos negritos me la exigían y la bolsa voló. Sí, me imagino, Federico. Lo que el día de ayer vimos fue el fin de las sanciones que impuso el expresidente Trump, es decir, regresar más o menos a los niveles del tiempo de Obama, y que significa bastante por lo duro de las sanciones trumpistas. Oye, pero también, Federico, estar en medio de un proceso electoral, siempre están en elecciones en Estados Unidos, por cierto, pero está iniciando un proceso electoral, Trump vuelve a ser figura... Y le regalan discurso a Trump, ¿no? Pero es que ya Florida la perdieron los demócratas. Según las encuestas. Ah, ya. Gana Marco Rubio y Rosalvira Salazar otra vez, los republicanos. Entonces ya por ese lado no había que temer. Okay. Oye. Sí lo vieron en un mal momento, 2 días después del código penal. Pero lo debieron haber dado hace un año y medio más. Oye, ayer estaba escuchando, obviamente, súper enfurecida, o en su rol, o en su papel, a la señora Salazar, María Elvira Salazar, quien, pues, política, periodista, por cierto, Roselvira, perdón, Salazar, y muy enojada en la televisión disidente cubana, diciendo es que la administración, los que rodean al presidente Biden son neomarxistas, y por eso, obviamente, no, el acercamiento de la isla. Ella se sale de las trancas y del sentido común. Sí, sí. Esto va a vitalizar, incluso dice, comercio electrónico con Estados Unidos para empresarios privados cuentatropistas cubanos. Así dice el comunicado del Departamento de Estado. Entonces, no es que sea que comerciar con el gobierno cubano, que por cierto, los agricultores de Kansas y de Oklahoma están dispuestos a seguir vendiendo, a que se vendan sus vacas a Cuba, sus granos, sus productos. No, por supuesto, claro que sí. Y como tú bien sabes, pues hay un ingreso muy importante de productos alimenticios y de otro tipo de Estados Unidos a Cuba, no en la medida que se debería por la cercanía y por muchas razones, pero sí. Ahora, sobre el tema de las sanciones también, Federico, el tema de las remesas es importante, el tema de los vuelos es importante, también se abre el tema de las visitas grupales, estas visitas que organiza a veces The Nation, claro, y organizaciones de la Iglesia Católica estadounidense, entre muchas otras, sí, más, que vienen a ser como embajadores de buena fe, pero que de alguna manera, claro, significa una oportunidad de estadounidenses de llegar a la isla prohibida, que es Cuba, para muchos. Reunificación familiar y organizaciones cristianas, católicas, incluso llevaron un autobús hace 2 meses, y una ambulancia, pues de hecho, una iglesia de Indiana, de Bloomington, Indiana. Y no hace muchos años llegó Michael Moore también, te acordarás, con un barco, hablando de este tipo de visitas. Sí, está la película de Moore, que sale de autobalsero. Ándale, exactamente. Pues mira, un anuncio que sí, de verdad, creo que el pueblo cubano lo ve bien, ve obviamente una oportunidad. Todo mundo se beneficia de las remesas, directa o indirectamente, tengan o no familiares en el exilio. Y oye, ahora, me decían que la librería que inauguró Paco Taibo, del Fondo de Cultura Económica, sí, las autoridades cubanas retiraron títulos prohibidos. Uy. Creo que retiraron a Paz o a Cabrera Infante, pero hay que checar bien. Al menos Cabrera Infante sí no es tolerado en Cuba. No, Octavio Paz tampoco. Octavio Paz, pues no sé, habría que ver qué títulos de Octavio Paz. Pues sí. Ya ves que se fue un barco de la Marina con 35,000 libros del Fondo de Cultura. Sí. Se inauguró en la Feria del Libro dedicada a México. Ajá, sí, y se queda. Pero habría que ir a la librería ahí en La Habana, que se llama Tuxpan. Ah, mira, así como el famoso barco. Barco de donde y del histórico lugar donde partió. Oye, la revolución. Oye, no más una preguntita, sobre el código penal cubano y obviamente las restricciones sobre el tema de libertad de expresión, prensa, internet. El presidente Biden fue enfático en el tema del internet como un aspecto democratizador de la isla, y justamente lo que viene en este código son restricciones durísimas al tema del internet. El gobierno cubano se dio cuenta con las manifestaciones de hace ya el año pasado de que pues era un instrumento de organización muy importante, y pues ahí ajustó controles. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, no, los controles van a seguir, y sobre la prensa, mano. Sí, definitivamente. Yo ahí me estaba sorprendiendo ciertos youtuberos cubanos que estaba viendo con una crítica muy moderada, pero al menos que se paseaban por la isla, por ahí reflejando las condiciones, Para esto, según el nuevo código, esto ya implica un acto de rebelión y de traición a la patria, ¿eh? Oye, pues sí. Uh-huh. Pues oye, vamos a ver, ¿por pues qué no? Te agradecemos. Te dan una vuelta. Sí, sí. No, a ver, esperemos pronto ir por allá y ver cómo está la isla después de la pandemia. Te agradecemos mucho, Federico, la colaboración del día de hoy y seguimos pendientes. ¿Ya viste las visas no agrícolas que está dando el Departamento de Mallorca? No, están dando la información. Dime. Están dando unas 35,000 visas no trabajadores temporales no agrícolas, H2B, porque no tienen empleado. Entonces puedes ir al consulado en Hermosillo a pedirla. Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Hacer sí, dinerito sí. Este verano. Exacto. Y ahí, ¿con quién me comunico, Federico? No estaría nada mal. Gracias. Como está la paridad del peso. Ahí vamos a aplicar, ahí, como dicen por ahí los estadounidenses. Gracias, Federico. Un abrazote. Ok, un abrazo. Bye. 9,7. Pero bueno, sin duda alguna, a muchos de nuestros radioescuchos se les interesa, ¿no? El tema de aplicar. Bueno, esto es lo que dice Euronews sobre el tema del día, que es la suavización. Así como si podemos decirlo humanamente, se suaviza la política hacia Cuba y por lo menos se eliminan algunas de las sanciones durísimas que interpuso la administración del presidente Donald Trump en la isla. Bueno, la información con la agencia de Euronews a través de su corresponsal Blanca Castro. La política de Estados Unidos hacia Cuba y anuncia varias medidas en materia de viajes, remesas y vuelos. En las próximas semanas se restablecerán los vuelos comerciales más allá de La Habana, se suspenderán los límites a las remesas y se autorizarán ciertos tipos de viajes a la isla. Sin embargo, el turismo estadounidense en Cuba seguirá prohibido. La administración de Biden precisó que estas medidas tienen como objetivo ofrecer mejores oportunidades económicas a los cubanos, pero que para Estados Unidos sigue siendo prioridad el respeto de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos en el país caribeño. Inmediatamente, figuras del Partido Republicano condenaron el anuncio. Alegan que Biden envió un mensaje equivocado al gobierno de Miguel Díaz-Canel. El gobierno cubano, por su parte, calificó las medidas como un paso limitado en la dirección correcta, aunque lamentó que Biden no haya eliminado el embargo económico que pesa sobre la isla desde 1962. El nuevo giro de timón de Washington hacia La Habana supone el levantamiento de algunas de las políticas que implementó el expresidente Donald Trump, férreo detractor del gobierno cubano. Bueno, son las 9:09 de la mañana a propósito de Donald Trump. El día de ayer, en el espacio de Stephen Colbert, se presentó un libro del secretario de la Defensa de los Estados Unidos, donde vienen revelaciones increíbles del exsecretario de Defensa estadounidense, de Mark Esper, en la cual asegura Mark Esper, por cierto, regresó el día de ayer Stephen Colbert, después de que estuvo algunos días fuera por tema de COVID, y el exsecretario de Defensa, Mark Esper, comenta varios momentos en un libro que de reciente apareció en los Estados Unidos, entre ellos que el presidente Trump habría sugerido lanzar misiles hacia México para eliminar los laboratorios del crimen organizado. Y les dijo, al cabo que no se van a dar cuenta, los mandamos y no decimos que fuimos nosotros. O sea, a ese nivel de estupidez llegó la administración Trump, no cabe la menor duda. Entre otras ocurrencias más, Elsa, buenos días. Muy buenos días. Sí, había escuchado también que sugirió, más bien les preguntó ahí a los integrantes de la defensa si China probablemente tuviera un arma generadora de huracanes. si ellos tienen la facultad de responder con la misma fuerza. Sí, qué locura, ¿no? No, no, no, tremendo este libro de Mark Sperrer. De hecho, estaba programado estar el señor Sperrer la semana pasada, pero se canceló la agenda por el tema de, sí, de la enfermedad del gran Stephen Colbert, que no se le presta, está muy divertido. Los mejores segmentos, sketches, están ahí en YouTube, si usted no tiene acceso a la televisión estadounidense. Y sí, el señor Sperrer, comentando esto, no, claro que es una ocurrencia, pero sí, no es una fake news. Era, exacto, verdad. El amigo de México quería mandarnos misiles, Tomahawk, sí, misiles estadounidenses. Entonces, al cabo que no se van a enterar, los hacemos quietly, dijo. Sí. Dijo otro, calladamente. Lo haremos, sí, calladamente. Al cabo que mi amigo López Obrador tampoco se va a dar cuenta. Ni se va a dar cuenta. Y si se da cuenta, no nos va a decir porque, o lo va a justificar diciendo que fueron buenas intenciones para acabar. Sí, con porque el crimen organizado. Él está de nuestro lado. Claro que mucha gente en México aplaude esta medida y en Estados Unidos mucho más. Sí. Y entonces decía, pues no, dice, pues ¿para qué iban a mandar misiles a los laboratorios de México si están aquí todos, aquí en Estados Unidos ya? Y si no, pues yo creo que el señor Trump no vio Breaking Bad. Sí, sí, pues él no ven la astilla, él no ven la viga en el ojo propio, sí, con la situación que está viviendo de metanfetaminas, ahí esa otra pandemia ya en Estados Unidos, sí, el de la... un libro que no podía esperar más. El exsecretario de Defensa, Mark Sperrer, saca este libro por demás revelador del buen amigo de pues, México. Todos salen con libros, ¿no? Todos están saliendo con libros de ahí. Quien sale con, pues con las revelaciones. Todas estas situaciones que le pudieron haber costado la presidencia en su momento, pues, ¿no? Pero nadie dijo nada hasta que pues lo sumaron todo en un jugoso contrato literario. Definitivamente. Así es que, pues, un libro que está dando mucho que hablar con la cantidad de ocurrencias en el plano internacional del señor Trump. Bueno, tenemos boletos para Desierto Bugalú, para el Festival de Desierto Bugalú, Festival Sacero, mañana, 18 de mayo, 8 de la noche. No se lo pierdan, es un apoyo en evento, es en apoyo a Política de Rock and Roll Radio. Después de los gastos del festival, pues lo que recaudado irá a esta emisora. Va a estar el Combo Chévere, va a estar la Charanga, va a estar Malibu Light, tres grandes grupos de salsa, además de la participación de las academias Alma Latina y la academia también de... por acá, híjole, se me escapa el nombre, por aquí no alcanzo a leer, no me alcanza la vista o el brazo. Quinto aniversario de Desierto Bugalú, dos grandes academias de danza, 100 pesitos es el costo del boleto. Vaya y apoye a la causa de esta emisora, ahora que arrecian bastante los gastos de electricidad y muchísimas cosas, pues bien nos hace favor de cierto Bugalú de apoyar a esta emisora. Hace muchísimos años, más de 2 años o casi 3 años que no hacemos un evento en apoyo a la radio. Bueno, mañana muchos nos preguntan cómo nos puede ayudar, pues una de ellos puede ser en esto. Hay otra iniciativa por ahí también, nos van a dejar boletos también de una rifa que están haciendo de un tatuaje para también Política de Rock and Roll por parte del estudio Sin Llorar, que hace esta iniciativa. Muchísimas gracias a Rafa que tuvo esta noble iniciativa. Así es que apúntense para los boletos, estos van cortesía de nosotros. Dos boletos al 6624-759071 es el WhatsApp, no lo marque porque está ocupado ahorita, tenemos llamada, pero mande un mensaje diciendo quiero boletos para ir al Festival de Desierto Bugalú. Edmundo está en la línea telefónica. Edmundo, buenos días, bienvenido. Bueno. Perdón, Pata de Perro está con nosotros, andaba confundiendo por acá, bienvenida. Pues ni Pata de Perro ni nada, soy Janet Schwarzbeck de Género, Medio Ambiente y Salud. Bueno, pues le vamos a pedir por acá que nos manden por telepatía la agenda, fíjate que errándole absolutamente. Janet, buenos días, bienvenida. A que no se lo esperaba. No, pues no me esperaba. ¿Cómo estás? Qué buena onda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Vaya sorpresa, la verdad me vienes en el teléfono y a veces por aquí me mandan los mensajitos. Bien. ¿Qué nos comentas? ¿Qué nos traes esta mañana? ¿Nos traes una invitación para un evento, tengo entendido? Sí, así es. Fíjense que, pues por lo visto ha sido la mañana de los eventos. Siempre se nos juntan en estas fechas todos los eventos antes de que llegue el calor, ¿no? En Hermosillo aprovechamos todas las organizaciones e instituciones para salir. Y pues después de 2 años de no haber salido, creo que es el momento ideal. Pues bueno, yo les cuento un poco acerca del evento que vamos a tener el 19 de el jueves, este jueves 19 de mayo en Está Cabral. Ah, bien. Es un evento que organiza Gemas y Está Cabral a beneficio de la Casa Mir y tiene un cover de 150. El evento se llama Cantemos con Ellas, ¿no? En el evento estará La Muna, muy padre con el Alonso López, sí, con el Rolando Salgado y el César Burgos. Y la presentación de La Muna se llama Mujeres en América Latina, Cantos de Dicha y Resistencia, ¿no? Y aparte de La Muna, también va a cantar Marina Reina, que es guitarra y voz, ella canta y toca la guitarra. También estará con nosotros Lisette Coronado Araos y también Ana Elisa Durón Schwarzek, una prima. Entonces, okay, pues, se va a poner súper padre, vamos a cantar, a beber y a pasarla muy bien a beneficio de la Casa Mir, que es una residencia para estudiantes mujeres, que lo que hace es darles asistencia, ¿no? Tienen un techo seguro, un cuarto, una casa, incluso comida, en donde chicas que han estado en vulnerabilidad económica o en otro tipo de vulnerabilidades y que están estudiando la universidad y no han tenido acceso a este derecho, ¿no? Que es un derecho el estudio, nosotros les brindamos esta oportunidad. En este momento tenemos 3 chicas en la casa, por cuestiones de pandemia, ¿no? Sí. Pero la casa tiene capacidad para 12 chicas. Entonces, este evento recaudatorio de 150 pesos el jueves en Está Cabral es para sacar fondos y para poder mantener a estas 3 chicas que ya se encuentran con nosotros y eventualmente poder recibir a más chicas. ¿Cómo ven? Muy bien, pues excelente. Este jueves 19 en Está Cabral, con un gran elenco en apoyo a Gemas y esta gran iniciativa. Casa Mir, ajá. Sí, de Casa Mir. Estuvo por acá hace un par de semanas platicándonos de la labor que hace este colectivo de apoyo a muchachas estudiantes, muchachas jóvenes que tienen pues toda la voluntad de superarse y pues que necesitan apoyo en la ciudad y pues qué buena oportunidad para hacerse de recursos, para celebrar la vida y convivir, que será este jueves 19 de mayo en Está Cabral. ¿Hay un cover de recuperación por ahí? Sí, el cover de recuperación es de 150 pesos, okay. Es directamente conmigo, les voy a dejar mi número celular, es 6622-751997, directamente con Janet, quien quiera comprar su boleto. Entonces, pues yo me encuentro ahorita disponible para entregar boletos y hacer pagos y entregas, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, bueno, ahí está el teléfono. ¿Nos repites, por favorcito, sí, Janet? Mi nombre es Janet Schwarzbeck y mi teléfono es 6622-751997. Pues agradecemos mucho el espacio y espero que todas las personas que nos están escuchando en este momento puedan apoyarnos y sobre todo asistir a pasar, asistir y pasar una noche. La verdad que la pasamos súper bien. Hace 2 años, bueno, casi 3 años que no hacemos un evento, y en el último que hicimos también en el Está Cabral, la pasamos genial, maravilloso, y pues los invitamos a ser parte de esta experiencia. Bueno, así es que... Janet, nada más para terminar, ¿hay algún sitio de internet, una página de Facebook o algo en donde la gente pueda conectarse por si no anotaron el teléfono, por si se les pierde o algo, que digan, claro, pero me acuerdo que en Facebook era tal? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Género, Medio Ambiente y Salud IAP. Así estamos en Facebook, por favor, pues busquen la página, denos like y síganos la pista, ¿no? Ahí las estamos gemas. Poniendo lo que estamos haciendo. Así es. Las gemas. Y en Instagram estamos como gemas HMO. Ah, perfecto, también, pues con hay eso. Mucha bien. Gente que a no ver, usa Facebook ya. A ver si lo apunté bien y también para que sirva de recordatorio, Janet. 6622-751907, tu teléfono, Janet Schwarberg. 97-75-1997. 6622-751997 en lugar de 07. A ver, entonces lo voy a repetir para que no se quede la mala. No se confunda. 6622-751997 con Janet Schwarberg, boletos para. No, con Janet. Bueno, yo lo conozco como Janet Schwarberg. Es la misma. Es la misma. Sí. Es que es más rockero Janet. Pues. No, sí, pero como ahorita no es evento rockero, es Janet. Pues sí, pues también va a haber rock and roll, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno. También. Un abrazo, Janet, y gracias, gracias. Muchas gracias por reportarte. Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Bye, bye. Bye, buenos días. Bueno, pues allá lo saben, evento para apoyar a esta noble causa de esta organización, que entre muchas funciones más, mucha labor que realizan en diferente ámbito, tiene esta noble actividad de apoyar a muchachas estudiantes, ¿no? Escasos recursos. Sí, en esta casa hogar para estudiantes de foráneas que están acá en Hermosillo. Muy bien. Bueno, 9:23 de la mañana acá en la radio comunitaria y ciudadana de Hermosillo, pues varias cosas, varios eventos, y nosotros tenemos boletos, decíamos 6624-759071, ese es el teléfono ya de acá, de la radio, para el evento de Desierto Bugalú, que es mañana 8 de la noche. Sí, muchos eventos, y qué bueno que se esté reactivando todo el mundo. Hoy pues lo anunciará el gobernador en unos ratitos más, vamos a estar presentes en la conferencia. Se elimina el tema del cubrebocas. Sí, lo eliminó el gobernador de la semana pasada, pero por el trámite de que significa, aplicaba a partir del día de hoy. Entonces, más bien, ya veremos la conferencia de prensa del gobernador el día de hoy, que la gente llegue sin cubreboca. Pues vamos a ver. Ah, pues eso es, habría que ver. Sí, sí. Habría que ver. Bueno, acaba de salir un tributo a los Gogos. La verdad no lo he escuchado. Vamos a escucharlo junto con ustedes. Vamos a escuchar uno de los temas clásicos de los Gogos. A ver cómo le sale a esta agrupación de Nutley Brass. Regresamos con más, 9:24 de la mañana. We'll be right back. todos los discos de tributos traen sorpresa, y este tributo a los Go-Go's no es la excepción con este tema clásico de Head Over Heels con Nutley Brass. Pues sí, eran metales, ¿no? Hicieron honor a su nombre, tema instrumental. 9:27 de la mañana. Bueno, varias notitas del ámbito local. Dice el gobernador que se va a impulsar el turismo con esta conformación de la Alianza Mar de Cortés. Estuvo en Ciudad de México con el secretario de Gobernación, estuvo la gobernadora de Baja California y representantes de los gobiernos de Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit. Más notas. Muchas noticias para Sonora, Este fin de semana viene el presidente, viene a visitar la región Mayo, viene a visitar a los Pimas, también a los Guarijíos, viene a Pitiquito a visitar a los Seris. Y bueno, entre muchas cosas que va a hacer el presidente, pero también se va a instalar, se van a instalar oficinas provisionales, pero como de cuestión intensiva de Jóvenes Construyendo el Futuro, en distintos municipios del país, algunos de Tabasco, otros de distintos estados. Pero llama la atención que hay 3 municipios de Sonora que se va a instalar, me imagino que es por la visita del presidente. Es Cajeme, es Guaymas y es Hermosillo, los municipios en donde se va a abrir una oficina de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que se anoten los muchachos que quieren trabajo, muchachos jóvenes que quieren trabajo, que se anoten ahí. Va a haber una campaña intensiva, al tiempo que estamos viendo también las contrataciones de médicos. Y a mí me llama mucho la atención que de las ofertas laborales que hay para médicas y médicos en el país, Sonora tiene la segunda oferta más grande. 77 médicos se están solicitando en nuestro estado. Tamaulipas es quien encabeza con un poco más de 100, pero el siguiente estado tiene 40 y tantas ofertas. Sonora tiene 77, es el segundo estado con más ofertas para médicas y médicos, o más bien es el segundo estado que tiene más vacantes, más huecos en las clínicas en el estado. Ya nos decía el gobernador en distintas ocasiones que hay más de 100 clínicas que necesitan ser rehabilitadas y que necesitan contratarse médicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, parte de las cosas federales hacia Sonora. Sí, y cosas federales hacia Sonora. Ayer el alcalde de Cajeme anunció que una empresa interpuso un amparo contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional que se construiría enseguida de sus instalaciones. Se trata de la empresa Solacua, que es la administradora de aguas residuales en Cajeme, que no quiere que se instale el cuartel enseguida de la empresa. Alegan obviamente que pues traía consigo inseguridad para sus empleados. Y bueno, cambiando de tema radicalmente, tenemos ya a Edmundo Armenta en la línea telefónica. Edmundo Armenta, que usted probablemente tuvo el placer de escucharlo la noche de anoche. Bueno, yo sí tuve el placer. En la vuelta de Blue Knot, ahora en lunes. Los lunes de Blue Knot serán los que nos estarán acompañando con Edmundo Armenta todos los inicios de semana. Buen jazz de las 10 de la noche en adelante. Y los martes remata Edmundo acá, pero en otra faceta, comentando distintos temas de actualidad. Edmundo, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Anita, Elsa, y también para la gente que nos está escuchando en estos momentos. Pues buenos días, Edmundo, y la verdad, pues felicidades y también pues bienvenido de nuevo a la actividad nocturna de nuestra emisora. Ayer estuve escuchando atentamente tu espacio con un gran, gran tributo esencialmente a Charles Mingus, y una muy buena programación en general de jazz, grandes comentarios. Así es que no se pierdan el espacio de jazz de nueva cuenta, lunes de Blue Knot a través de Política y Rock and Roll, 10 de la noche. Felicidades y bienvenido de nueva cuenta a las ondas gercianas de noche, que tiene otra atmósfera y sabor la radio. Muchas gracias por tus palabras, Milcar, y también a la comunidad de Política y Rock and Roll, que tan amablemente me permite pues compartir con el público algo de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho también en torno al jazz. Ayer regresamos efectivamente con un homenaje, un pequeño homenaje a Charles Mingus, el gran compositor, instrumentalista, arreglista, escritor también del jazz de la década de los 40 en adelante, que murió en México en 1979. Y también quiero agradecer el apoyo que me brindó y la compañía en cabina de Abril, la compañera sí, sí. Abril, que estuvo muy amablemente dando el soporte técnico para la transmisión. Y pues aquí vamos a estar cada lunes a partir de las 22 horas. Pues muy bien, es excelente, estaremos muy atentos. Hubo algo que sí, sí. Hubo algo en lo cual sí me sentí medio extraño y caí en cuenta cuando regresaba a casa. Es la primera vez en muchos años que estoy en cabina sin Rubén Pineda transmitiendo. Ah, fíjate que es verdad, sí se ha sentido raro, ¿eh? Se ha sentido raro, pero pues qué bueno que te sentiste a gusto por ahí con nuestras compañeras que estuvieron ahí auxiliando, sí, fíjate, sí. Pero sí, imagino que se extraña al buen Rubén Pineda, que esperemos que caiga el palomazo, ¿no? Al palomazo radiofónico por ahí de vez en vez, si sus actividades laborales se lo permiten. Sí, sí, anda muy ocupado. Sí, bastante, así es que saludos a Rubén, que seguramente estuvo atento del espacio. Recuerden que tenemos jazz los domingos, los lunes nos engalana su presencia y los con el comentarios Edmundo y hoy martes cerramos los tres días de programación de jazz de 10 de la noche hasta la medianoche y a veces un poquito más allá porque las canciones de los temas de jazz pues son a veces bastante prolongados, pero siempre estamos ahí alrededor de la medianoche con el espacio de jazz de 10 a 12, justo a la mera hora en la cual pues se antoja ahí leer un libro y prepararse para el sueño, ¿no? El sueño reparador. Y qué bueno hacerlo así, con jazz. Así es. Quiero aprovechar uh-huh. que como cada año sí. en estas fechas, en mayo, antes era más avanzado el mes, en algunas ocasiones fue en junio, hace años, que se publican el listado de las alumnas, de los estudiantes, hombres y mujeres, que pasaron los filtros de ingreso a la Universidad de Sonora. En algunas instituciones públicas del país son otras fechas, dependiendo las disposiciones administrativas y los ciclos escolares. Y una vez más, pues se pone en evidencia la gran demanda que tiene la buena parte de la oferta educativa de la Universidad de Sonora. Poco más de 8,000 aspirantes intentaron obtener un espacio en la universidad. Son muy pocos los que logran con éxito ese proyecto, culminar con esa aspiración e iniciar su vida universitaria. Y quisiera resaltar algunas expresiones que ya son características de larga data, permanente, ¿no? Por un lado, la gran demanda que tiene la oferta de la universidad sigue siendo la institución de educación superior que tiene mayor demanda en cada ciclo escolar, por un lado. Por otro lado, también hay que resaltar el hecho de que muchísima gente no logra obtener este espacio, no logra inscribirse, no logra ingresar. Por otro lado, también ya van muchos años donde las limitaciones presupuestales de la universidad, tanto federales como estatales, pues le impiden ampliar los espacios como desearía la sociedad y creo que también los directivos y la comunidad universitaria. Son muy, muy limitados los espacios nuevos que se abren. Durante un tiempo la universidad no estuvo abriendo espacios prácticamente, estuvo reduciendo espacios de algunas carreras para abrir nueva oferta educativa. Creo que afortunadamente eso ya se detuvo. Hace algunos años, por ejemplo, vimos cómo aparecían nueva oferta académica y para lograr los 40, 80 espacios que comúnmente son los que se abren cuando se inaugura una carrera, una nueva opción, pues se le quitaban a otras carreras que ya tenían a criterio de quienes toman las decisiones en la universidad, instancias colegiadas o personales, se las quitaban a otras carreras que consideraban estaban saturando el mercado de trabajo, ¿no? Sobre todo carreras como administración, contabilidad, vieron disminuidos sus sus grupos y aparecieron carreras como finanzas, negocios internacionales, por mencionar, sí, mercadotecnia. Sí, sí. Creo que eso ya cambió, tengo entendido. Sin embargo, no se ha modificado el trato presupuestal que se le ha asignado para nueva oferta educativa a la institución. Otro elemento característico que ha venido a definir una tendencia en la vida universitaria, creo que no solamente en la Unison, pero en este caso estamos atendiendo el caso de la Universidad de Sonora, es el hecho de que la mayoría de los estudiantes van a ser atendidos, en su gran mayoría, por profesores de horas sueltas, que le llaman, por maestros de asignatura. La carga académica, la carga horaria de los docentes responsables de atender a los estudiantes, en su gran mayoría son profesores. Un alto porcentaje de las horas dedicadas a docencia, sobre todo en licenciatura, corren a cargo de responsabilidad de docentes por pago de asignatura, por pago de hora, perdón. Uh-huh. Eso no se ha modificado, ha generado una serie de fenómenos colaterales de tipo académico y de tipo laboral. Se han ampliado las brechas entre los profesores de tiempo completo y los profesores de horas sueltas. Me refiero que se han ampliado las desigualdades laborales, las desigualdades académicas. La realidad que viven los profesores de horas es muy diferente a la que vive un maestro de tiempo completo. Por otro lado, otra tendencia que podemos atestiguar y confirmar es que medicina sigue siendo la opción de licenciatura que mayor demanda tiene dentro de la oferta que hace la Universidad de Sonora. Y eso ha sido prácticamente desde hace 21 años aproximadamente, un poco más a lo mejor, porque recuerden ustedes que medicina se abrió en octubre del año 2000. Por única ocasión, una licenciatura abrió su ciclo escolar el mes de octubre. Y en aquella ocasión... ¿Hace tanto ya? ¿Qué rápido sí, pasa el tiempo? Sí, así es. Ya fue en el año 2000. Se abrieron con dos grupos. Y aquí hay que mencionar que la oferta educativa a nivel superior y media superior ligado a la salud debe de contar, aparte de del aval, de la aprobación de las instancias colegiadas que determinan las leyes orgánicas de las instituciones o los reglamentos de las instituciones, deben de contar con el aval y el dictamen favorable de los comités interinstitucionales para la formación de recursos humanos y de la salud, un organismo en donde confluyen las instituciones, representantes de instituciones de salud, tanto federales, estatales como privadas, así como los representantes de las instituciones educativas que ofertan carreras ligadas a la salud, por ejemplo, medicina, enfermería, nutrición, odontología, psicología de la salud, químico biólogo clínico, por mencionar algunas. Durante mucho tiempo, estos comités estuvieron apoyando a las autoridades educativas en la revisión de los proyectos de apertura de nueva oferta educativa y en los proyectos de cierre o reestructuración de planes de estudio ligados a la salud. Jugaban un papel parecido a lo que juegan las llamadas COEPES, que están resurgiendo con la nueva Ley General de Educación Superior, que se aprobó el año pasado. Van a tener una presencia más vigorosa, se supone, y un mayor involucramiento en el otorgamiento de autorizaciones, dictámenes favorables para la apertura de nueva oferta educativa. Vamos viendo cómo se va a comportar esta figura en los próximos años, porque se afirma que la oferta educativa en medicina es suficiente en Sonora. Hay que recordar que hay dos instituciones aquí en el estado, aquí en Hermosillo, privadas que ofrecen la carrera de medicina, la licenciatura, que es la Universidad Durango Santander y la Universidad del Valle de México. Y siendo la más grande, la que tiene, perdón, mayor antigüedad, la carrera de medicina, la licenciatura en medicina de la Universidad de Sonora, que tiene una extensión en la unidad Cajeme. Todo lo anterior, para llegar a lo siguiente, ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que no hay médicos suficientes para atender las necesidades del sector salud? Días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, afirmó que hay carencia de médicos. Yo creo que había que matizar esto, ¿eh? Yo creo que hay localidades en el país que están muy necesitadas de tener servicios de salud, algunos básicos, con profesionales de la salud formados en las escuelas autorizadas por las autoridades educativas y de salud. Sin embargo, esas, hay una fuerte tradición, una cultura, yo llamaría una cultura profesional, y también una realidad que no se puede ocultar, de que la mayoría de los médicos buscan desarrollar sus carreras profesionales y personales y familiares en los centros urbanos. La gran mayoría está concentrado en las principales ciudades. Incluso hay un caso muy interesante, la profesión de psiquiatría. El 90% de los psiquiatras del país están en la Ciudad de México. Es que es una ciudad de locos, maestro. Y de ese 90% que está allá, más de la mitad están en el sur de la ciudad. Sí, sí, en un, se concentran en el sur del. En un lugar que, por cierto, acaba de sacar El Financiero un estudio que dice que los departamentos cuestan lo mismo que Miami. Por exactamente. Cierto. Exactamente. Ciudad de México. Sí. Sí. Sí, sí, esto sí significa que tenemos una desigualdad, una desigual distribución de los profesionales de la salud en el país, tanto por especialidades como por áreas, me refiero enfermeras, me refiero psicólogos, me refiero médicos generales, y prevalece, está muy arraigado en la cultura académica y profesional de la medicina en este país, está muy arraigada la cultura del especialista, de la especialidad, de curar personas en lugar de prevenir salud. Ha habido un descuido sistémico desde hace muchos años por priorizar la prevención, la salud de la comunidad, los cuidados preventivos. Se ha descuidado, creo yo, en los procesos de formación de los médicos, las áreas más dirigidas, las disciplinas más dirigidas a la prevención y el cuidado de la salud. Por ejemplo, es común encontrarse con chicos y chicas que están estudiando medicina, que es un engorro estar llevando sociología de la medicina, que es una pérdida de tiempo llevar filosofía de la medicina, que no entienden por qué los obligan a llevar materias como epidemiología o como bioestadística, siendo que lo más importante debe ser, pues, asignaturas ligadas a la clínica o ligadas a lo que tiene que ver con los procesos directamente orgánicos de curación. Ahí prevalece mucho eso, y eso se refleja en cuando solicitan el examen nacional de residencias médicas. Son cientos y miles de estudiantes egresados de la licenciatura en medicina que aspiran un lugar en el padrón para estudiar su especialidad. Y ahí pasa otra cosa también, que cambió relativamente, espero que sea un cambio que marque tendencia y no haya sido solamente un fenómeno de un par de años. A raíz del COVID, se amplió el número de espacios disponibles para estudiar la especialidad, se duplicó prácticamente. Pero ahora hemos estado siendo testigos que al disminuir los periodos más intensos de la pandemia y sus efectos en la comunidad, al ir disminuyendo, instituciones del sector salud, tanto públicos como privadas, han ido eliminando, cancelando los contratos que surgieron en el calor de la pandemia, contratos provisionales de relaciones laborales entre estas instituciones y los médicos y las enfermeras, por mencionar los casos. Incluso se mencionó en algún momento por parte de la autoridad federal de que se iban a contratar de manera definitiva a buena parte del personal que estaba laborando en estos momentos desde hace muchos años como eventual. Yo la verdad no tengo los datos si eso se ha cristalizado, Lo que sí ha llegado a mis oídos y me he enterado por revisiones de documentos es que se están tomando decisiones de recorte de personal en todo el país, en el área de la salud. Incluso, maestro, entre una oleada entre la primera oleada de la pandemia y la segunda oleada, que fue todavía más dura, se recortó mucho personal que se había contratado por lapso de 6 meses, algunos de ellos, y contratos que decíamos para el riesgo que implicaba en esos momentos, que no había vacunas, eran contratos que consideraban los chicos buenos contratos de alrededor de 20,000 pesos mensuales, 18,000, 19,000 pesos, o sea, no eran super contratos los que tenían estos jóvenes médicos. La verdad, sí, hay un aspecto, no sé si por ahí, Edmundo, sobre el tema de esta contratación de estos médicos, lo comentábamos temprano, lo tengas ahí en el radar, y que es obviamente el hecho que se esté violentando, ya sin la excepcionalidad de la pandemia, la ley de profesiones, es decir, cualquier profesionista que llegue a nuestro país tendrá que someterse a ciertos exámenes, dependiendo de qué profesión sea, si es ingeniero civil, si es médico, sobre todo en profesiones que tienen que ver obviamente con repercusiones fuertes, que puede ser obviamente para cualquier persona, que se caiga un edificio, que se caiga una casa, que intervengas mal a una persona, que tiene que ver obviamente con demostrar en el país que en realidad tienes esas habilidades. No cabe duda, obviamente, que los médicos cubanos tienen una fama internacional, que tienen buenas escuelas, pero esto no se puede dar por sentado, ¿no? De alguna manera que esto sea así. Y sobre todo se habla de que vendrían probablemente también especialistas, y estos, según la ley de profesiones y lo establecido, los mismos colegios que hay, por ejemplo, de internistas, cardiólogos y demás, determinan también si estás habilitado para ejercer una especialidad. Creo que esto lo está pasando por alto el presidente, y está en la ley, está en la reglamentación, y no se ha hablado nada de eso al respecto. Fíjate que, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, hace algunos meses estuvo también sobre la mesa el tema de los médicos cubanos contratados. Sí. Y en aquella ocasión, el exministro Cosío, en una intervención que tuvo en un programa radiofónico, si mal no recuerdo, hacía referencia a lo que tú... Justamente lo estaba escuchando hoy por la mañana al ministro Cosío sobre este mismo tema, y por eso lo traigo a colación en un espacio nacional, y él decía que, preocupante, que obviamente no, por cuestiones que tiene que ver obviamente con traer consigo algo de la visita a Cuba del presidente, se esté pasando por alto estos aspectos. Ahora, me gustaría agregar, sí, no solamente se requiere una acreditación, certificación por parte de los colegios, también se requiere la autorización de la autoridad sanitaria. Así es. Para ejercer la profesión se requiere, por ejemplo, los médicos aquí en la localidad, para consultar requieren su autorización, un registro, no recuerdo el nombre exacto, ante la COFEPRISÓN. Tienen que llevar títulos, tienen que entregar documentación que acredite que es una persona que obtuvo el grado y otros documentos más. COFEPRIS, el estado de Sonora, les expide un documento, no sé la vigencia que tiene el documento, pero no solamente son los colegios, también son las autoridades sanitarias federales y estatales las que regulan el desempeño profesional de los, en este caso, del área de la salud, enfermeras, químicos, psicólogos de la salud, por ejemplo. Sí, sí. Ahora, el número de estudiantes que desean ingresar a la carrera, otra cosa será obviamente quien demuestre los exámenes que tenga suficiente conocimiento, habilidades o destrezas que vengan del bachillerato para para emprender una carrera tan dura, tan difícil que es medicina, es obviamente una cifra del número de rechazados, una cifra impresionante, ¿no? Y obviamente, sí. A mí me cuesta trabajo pensar, obviamente, que el número de médicos que está también contemplando las otras universidades, que está formando la Universidad de Sonora, no rebase la oferta que hay en medicina, y sobre todo porque se tiene cuidado en una carrera como medicina de tal manera, cuando sabemos que hay muchas otras carreras que rebasa por mucho, obviamente, la oferta educativa a la oferta en el ámbito del mercado, ¿no? Y hemos platicado también que no todo se puede llevar bajo la lógica de la oferta del mercado, también obviamente está el tema del conocimiento y muchos otros aspectos más. Pero de la misma manera, estoy viendo un comunicado que ayer lanzó la Universidad de Sonora de un programa, pues que hay que aplaudirle, de apoyo, es un programa especial de apoyo, ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de comunidades indígenas, que crea, a decir de la administración, las condiciones para garantizar el acceso de los postulantes étnicos en al menos el 2.5% de los espacios ofrecidos en cada programa educativo. Es una acción afirmativa que está haciendo la Universidad de Sonora, y lo anunció la rectora María Rita Plancarte, y qué bueno. Hay que celebrar eso, sí, es una muy buena noticia. Absolutamente, hay que celebrar esto, ayer lo anunciaron, esto es parte del plan de desarrollo institucional de nuestra alma mater, y creo que hay que hacer más acciones afirmativas para grupos minoritarios, garantizarles el acceso, sobre todo ante la difícil cuesta que enfrentan toda su vida para poder llegar hasta estas mismas instancias. Y me refiero al número muy limitado también de espacios para medicina. Uno pensaba que por ser los primeros años de la carrera, el número de espacios en medicina correspondían a ello, mientras la carrera fuera creciendo, mientras obviamente, pero ya son 20 años y el número se mantiene prácticamente igual, ha aumentado muy marginalmente y la demanda sigue siendo muy, pero muy, muy amplia de muchachos que quieren estudiar medicina. No sabemos si ahora que se habla de que por fin, cuando entre en funciones el nuevo hospital, y se abra la posibilidad de tener un espacio en el Hospital General que es, para prácticas y demás, se podrían abrir más espacios. Que no lo sé, porque el Hospital General han estado diciendo, el actual, el que uh-huh. todavía funciona en el Boulevard sí. Transversal, que va a ser para formar médicos especialistas. Sí. Entonces, que pues eso ya le pertenece al gremio de los egresados. Y habría ver, obviamente, ajá. que también la oferta que hay para muchachos que quieran estudiar más allá de la licenciatura, la especialidad, ¿no? Que ese es otro tema. Sí. Pero sí, o sea, la verdad, sí me parece muy lamentable cerrar las puertas a tantos jóvenes. Y es una cuestión de presupuesto, y es una cuestión, obviamente, que también lo cruza, obviamente, las políticas de los gremiales. Gremiales me refiero a los gremios médicos. Así es. Fíjate que creo que la pandemia pues canceló la posibilidad de muchas cosas, entre ellas la oportunidad de hacer una revisión de los 20 años de la apertura de la carrera de medicina, qué ha sucedido con esos 20 años, cuánta gente ha intentado ingresar, cuánta gente ha ingresado, cuánta gente ha egresado. Yo tengo entendido que la tasa de deserción en medicina es muy baja. Tienen una gran capacidad de retención, sí. Los estudiantes pueden rezagarse un semestre o hasta dos, pero por arriba del 90% de los que ingresan, egresan. Sí, estuve viendo otra vez un estudio de egresados de la misma universidad, y sí, la verdad me sorprendía esto, y obviamente, y todos con chamba también aparte. Sí, Edmundo, si nos permites 30 segundos, nos vamos a ir con un corte de la autoridad electoral, regresamos contigo para cerrar esta charla. Sí. Muy bien. El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal. El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo. El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer. En México hay más de 98,000 mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66,000 fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Bueno, ese anuncio lo marca la autoridad electoral, es de los anuncios que entran aleatoriamente por acá. Bueno, Edmundo, seguíamos con ese tema, perdón la interrupción. Les comentaba a ustedes y a la audiencia que yo creo que sería una buena idea que las autoridades educativas universitarias pues retomen de manera abierta, me refiero no solamente a un ejercicio cerrado interno en la universidad, sino de manera abierta un ejercicio de revisión y análisis de lo que ha sido veintitantos años de ofertar la carrera de medicina, qué ha pasado con el perfil del egresado, qué problemáticas han de la salud, en qué problemáticas de la salud están involucrados los egresados, de qué impacto ha tenido la carrera en la comunidad médica, en la comunidad de salud, en la comunidad en general. Yo creo que hemos perdido un ejercicio que por lo menos hace años me tocaba atestiguar, de que, por ejemplo, cada 10 años los ingenieros, los comunicólogos, los literatos, me refiero a la parte académica, me refiero a los estudiantes, se ponían a discutir, ¿no?, lo que ha sido la experiencia de la implementación de la oferta educativa durante un tiempo determinado, qué ha sucedido con sus egresados. Hay bastante información en la universidad. Creo que es el departamento de planeación que tiene una larga experiencia en la realización de estudios de egresados. Ahí hay muchísima información que puede servir. Y tiene estudios muy, muy, muy completos, muy, muy exhaustivos, encuestas muy a profundidad, un seguimiento muy fuerte. Y sí, definitivamente falta tal vez espacios de reflexión más de cara a la comunidad, más allá de las estadísticas que están en la página del Unison, algunas de ellas. Y sobre todo un diálogo abierto, ¿no?, entre empleadores y demás. Son ya más de 15 años de que estos chicos están afuera, ya siendo profesionales de la primera salud. La primera generación, yo conozco a varias personas de las primeras generaciones que son destacados por médicos, destacadas, sí, doctoras. Creo que, fíjate que a mí me tocó conocer a varios muchachos tiempos que me tocaba mucho visitar Chávez por cuestiones familiares, tiempos de que era cada rato que asistíamos por allá involuntariamente por cuestiones de la salud de mi padre, y conocí a muchos muchachos que iban egresando de la primera generación de la carrera, excelentes chicos con dedicados y demás, y sí, pues al principio no todo el mundo le tenía confianza, híjole, ¿dónde? No, pues de la Unison, híjole, y bueno, creo que se han ido ganando el prestigio sin duda alguna, poco a poco, ¿no? Pero sí. No, ha habido muy destacados. El pasado 10 de marzo me tocó, por cuestiones laborales, estar en un congreso donde estuvieron personalidades muy destacadas del mundo de los trasplantes en el país. Y fue un programa académico más o menos extenso, de mucho nivel, y la persona que más sorprendió a la audiencia por su presentación, por la capacidad en que expuso sus argumentos, por la organización de su ponencia, por la capacidad de atender los comentarios y las preguntas, fue una egresada de la Universidad de Sonora, una muy destacada oftalmóloga, Claudia Valencia, Claudia Ortiz, creo que es. Okay. Y maestro, me ha tocado estar entre médicos jóvenes platicando, y sí, como dice Amílcar, al principio los médicos de la Unison eran vistos con cierto recelo, no sabíamos qué calidad traía la Escuela de Medicina del Unison, pero ahora entre ellos hay un respeto bien grande a los médicos que vienen del Unison, entre los mismos médicos. De hecho, sí, me tocó estar entre médicos que venían del Unison y de la UVM, y la carrilla era al de la UVM, ¿no? Bueno, pues es que tú vienes de la UVM, pues ni modo, no te has preparado bien, y le hacían carrilla por ese tipo, ¿no? Y sin mencionar, ¿no?, creo que, bueno, en fin, no quiero mencionar. Pero bueno, es lo que se maneja, sí, en el gremio, que la Unison es la que tiene el mejor nivel en el noroeste, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de participar en el proceso de diseño curricular del plan de estudios. Y recuerdo que en parte del proceso había que vencer varias dificultades, y una de ellas era la resistencia, la negativa de una buena parte de la comunidad médica de la localidad. Sí, claro. Fueron años donde ese obstáculo no se pudo superar hasta que se dieron las condiciones en el año 2000 para que se pudiera resolver eso. Y desde ahí, desde ese momento, con el paso del tiempo, también por cuestiones profesionales y personales, pues he estado involucrado en el sector salud, y muchos de los que eran detractores acérrimos de la apertura cambiaron de parecer con el paso del tiempo, y no creas que mucho tiempo, prácticamente a los pocos años se dieron cuenta de que había sido una muy buena decisión de la Universidad de Sonora, de la Sociedad Sonorense, en abrir la carrera de medicina. Hay que recordar que en aquellos años, hacia finales del siglo XX, solamente había dos estados en el país que no tenían una carrera de medicina. La mayoría de los estudiantes sonorenses egresados de bachillerato que deseaban estudiar medicina, durante muchos años estuvieron inscribiendo en la UNAM o en la Autónoma de Guadalajara. Así es. Sí, era lo clásico. Era lo clásico. Y lo cual generaba un cierto, desafortunadamente generaba un cierto prestigio de la medicina sonorense, porque uno pensaba en que si alguien hizo el esfuerzo de ir tan lejos y regresar, pues tenía un mérito mayor, se le daba como un halo de santidad al médico. No, te impresionaba desde niño cuando veía las fotos ahí de los egresados en la UNAM. Sí, el edificio que tenía a las espaldas era el edificio histórico y sí, demás. No. Entonces, y eso les acomodaba bien a las cuotas de los médicos privados, y presionaban para que la escuela pública no abrió escuela de medicina aquí, e incluso las privadas, hasta que afortunadamente entraron en razón y el mercado es más grande que ciertos caprichos, y se pudo hacer esta escuela de medicina, ¿no? Hay algo muy importante que estamos dejando por fuera, bueno, por lo menos yo estoy dejando por fuera, y que creo que es tan importante como la carrera de medicina, como las carreras de medicina, y afortunadamente Sonora tiene muchos años con esto. Con ello, perdón, me refiero a las carreras de enfermería. Las carreras de enfermería del Seguro Social, las carreras de enfermería de la Universidad de Sonora, la que tuvo el ITSO en su momento y que después la pasó al CONALEP de Ciudad Obregón, a las escuelas de enfermería de algunas instituciones privadas, son de gran calidad. Y si alguien tiene una característica muy, muy singular de compromiso social, en el sector de salud, son las enfermeras y las trabajadoras y los trabajadores sociales. No, definitivo, maestro, y lo estábamos medio dejando de lado, pero hay que decirlo también, ese prestigio ya lo traían de antaño. Ahí sí, las enfermeras de Sonora, los enfermeros de Sonora, tanto del Seguro como de la Unison, pues tenían históricamente un prestigio tremendo, como también se lo empezaron a ganar, otra parte que nos falta de la ecuación, las paramédicas y paramédicos, que se empezaron a formar ya no como socorristas, sino como paramédicos, todo un gremio en las ciencias de la salud. Fíjate que se abrió en UTH poquito después de que se abrió medicina en la Unison. Sí, exacto. Se abrió en UTH. Tuve la oportunidad de conocer a las personas que elaboraron el plan de estudios, porque ellos se acercaron a la Universidad de Sonora para asesoría. Y sí, nos tocó conocer al equipo que estuvo trabajando, y siguen ahí, el doctor Romero creo que sigue ahí como responsable carrera. Muy bien, ahora uno se siente, después de un accidente o algo así, uno se siente seguro desde que llega la ambulancia, porque hay un conocimiento tremendo. Pues afortunadamente, Edmundo, estamos hablando para nuestras nuevas generaciones de un mucho mejor nivel en esta parte sensible que es el cuidado de la salud, tanto de nosotros como de los animales. A diferencia de lo que nos tocó a nosotros, ahora falta pues todo esto empatarlo con la cuestión laboral y la cuestión de las especialidades, todo un reto, pero que afortunadamente se va avanzando. Hay que festejar, hay que aplaudir esa decisión de la Universidad de Sonora, de estas medidas incluyentes que acaban de anunciar. Ojalá se consoliden con más programas y actividades para garantizar la permanencia y el egreso. Qué bueno que están garantizando el ingreso a sectores que tradicionalmente tenían muy pocas posibilidades para poder ingresar a una carrera universitaria. Ahora lo que falta es, a veces suele ser lo más difícil, permanecer y concluir. Sí, definitivamente. Pues Edmundo, te agradecemos muchísimo la charla esta mañana y pues te escuchamos el lunes, si no es que el domingo por la mañana. El domingo por la mañana con Rubén y el lunes por la noche los invito a la audiencia a que se asomen con un poco de jazz de 10 a 12, de las 22 a las 24 horas. Muchas gracias a ustedes y también a la audiencia. Hasta luego, Edmundo. Muchas gracias. Buen día. 10:07. Estoy viendo el número que presume la universidad de alumnos en todos los campus. Impresionante. 44,363. Lo que estoy buscando es el número de estudiantes que se fueron admitidos, que ingresaron en esta convocatoria 2022 para contestarlo con el número de aspirantes, ¿no? Que no lo encuentro por acá. Vamos a ver si... Pero es que tal vez no ha cerrado, ¿no? Digo, debe de estar el número, pero no sé si ya cerró la inscripción. No. Es que no, apenas salieron los... Bueno, ¿quiénes son los que se admitieron? Pero es que no pueden admitir más de los que están... Sí, de los que están ofertados. De los que están ofertados. Puede ser que efectivamente... sean menores o sea menor la lista. Hay muchachos que aspiran a dos carreras y se deciden por una, ¿no? Hay muchachos que al final del día no pueden completar todo el proceso. Incluso hay muchachos que tienen deseo de... Los exámenes se hacen en mayo. Sí. Y muchos no logran egresar del bachillerato, por ejemplo. No obtienen y no logran escribir. En fin, lo cierto es que todavía no alcanzamos. Bueno, mañana, se lo debemos para mañana estos números. Y muy buena pregunta sería hoy para la conferencia del gobernador, ya que vamos a estar por ahí presentes a través de nuestra compañera Elsa Leticia Romero, sobre el tema de qué sucede con la promesa de la cuarta transformación, del cual encabeza en Sonora el gobierno de Alfonso Durazo, de no dejar ningún muchacho fuera de la educación superior, y el tema de los rechazados en la Universidad de Sonora, el tema de presupuesto. Se acaba de vivir una revisión salarial y contractual que pues dejó, según los números de la votación, casi al borde de la huelga a la Universidad de Sonora. Hay una inconformidad fuerte entre la planta académica. Sin duda alguna, este anuncio de aumento diferenciado a los profesores, y no es cuestión de envidia ni mucho menos, que bueno que se le está favoreciendo a los profesores que menos ganan en el sector primario, pero lo dijo Edmundo, la gran mayoría de la oferta educativa de la Universidad de Sonora la atienden maestros de horas sueltas con condiciones laborales muy precarias, y muchos de ellos ganando mucho menos de lo estipulado como los que menos ganan por la maestra Delfina en el sector de la educación básica, ¿no? Entonces, bueno, hay preguntas que quedan por ahí en el aire. Mientras tanto, les recordamos que tienen la última oportunidad de entrar a la rifa de dos boletos para mañana del evento de quinto aniversario de Desierto Bugalú, Festival Salsero, mañana 18 de mayo, 8 de la noche. 100 pesos es la cooperación, mayores de 18 años, combo chévere, la charanga, Malibu Light y la presencia de las academias de danza. Va a estar muy, muy bueno el evento de mañana a beneficio de Política Rock and Roll. Tengo algunos mensajes. Hoy en Yo Tengo Otros Datos, nuestro buen amigo y colega Juan Antonio Pavlovich, compañero de esta radio, nos manda la temática de hoy por la noche, 8 de la noche. Yo tengo otros datos a través del 106.7, y el tema es ¿cuál es la situación actual del magisterio en México? A propósito, ¿qué significa el reciente aumento salarial con asignación mayor a maestras y maestros que ganan menos de 10,000 pesos? Entrevista con el maestro Arnoldo Hernández Peña, quien es el secretario general de Organización Colectiva de Trabajadores al Servicio del Estado, entrevista con maestro Ramsés Valenzuela, profesor de la sección 28 de Hermosillo, dirigente de la CENTE en Sonora, además de la licenciada Priscila Cárdenas, periodista, y la doctora Mariel Montes Castillo, profesora investigadora de la Universidad de Sonora. Pues ahí está la temática. Saludos al equipo de Yo Tengo Otros Datos. Más mensajes. Sí, está una muy interesante mesa de la Fundación Frederick Herbert sobre iniciativas y políticas públicas sobre el tema del agua. Sí, estamos ahorita al aire, ¿no? Más al rato vamos a tratar de unirnos. Una disculpa a quien nos está llamando, porque no tenemos conectado ahorita bien el teléfono, más que a través de la consola. Ajá. Y no lo podemos contestar. Sí, una disculpa. Nos dicen por acá, los estímulos académicos, llámese Tortibecas y SNI, dividieron a los académicos. Hay un ejercicio de maestros por horas, que aumenta cada día por la carencia de plazas, se refiere el tema de la universidad. Lo mismo sucede en los tecnológicos del país. Y el PEJE, dice este radio escucha, prometiendo más universidades patito, cuando las que ya existen cada vez se deterioran más en infraestructura y personal académico. No hay que temerle a la competencia, sino a la incompetencia, nos dice por acá, sobre el tema de los médicos, supongo. Pero bueno, 10:13 en la mañana de hoy acá en el Política y Rock and Roll Noticias. Vamos a una identificación y regresamos con más. Están en sintonía de Política y Rock and Roll Noticias a través del 106.7 FM. No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. No sé si salir esta noche con Teresa o con Marga. No sé si comprarme azúcar marrón o amarga. No te compliques tanto la vida. No sé si votar a Menem o votar a De la Rúa. Inicia tus mañanas con... No sé si salir a meter caño o salir a meter púa. Política y rock and roll. No sé si verte esta noche o tomarme ese roche. Las efemérides de Política y Rock and Roll Noticias, con el maestro e historiador Alfonso Torúa Cienfuegos. Un espacio en donde recordaremos a hombres y mujeres que han luchado por la justicia y la libertad. Un lugar donde la ciencia, el arte y la cultura estarán presentes. Adelante, buenos días, maestro. Muy buenos días ahí en la cabina y muy buenos días a todo el auditorio. Pues antes que nada, un gran abrazo a Desierto Bugalú por sus 5 años, ¿no? Que hoy sí cumple, me parece. Sí, poderosa efeméride. Y no nos felicitamos ayer tampoco, maestro, porque ayer cumplimos 5 años nosotros también de regreso. Aunque también nos vemos más grandecitos. Sí, aunque nos vemos más grandecitos y... Sí, hombre, ya nos felicité, pero... Pero ustedes tampoco me felicitaron a mí por el día del profe. Sí, fíjate que toda la charla te quería interrumpir para decirte yo eso. Yo se lo felicité el domingo por Facebook. Ah, bueno. Sí. Y creo que es la primera celebración de Día del Maestro que ya no te tocó con alumnos, segundo, ¿no? El segundo. Ah, mira, segundo. Qué rápido pasa el tiempo. Sí. No, sí, pasa muy rápido. Pero seguramente te escribieron muchos alumnos. Algunos, sí, gente que se recuerda, ¿no? No, definitivamente. ¿Y qué decir de los empleados profesionales, profesionistas? Yo creo que en todas las carreras tenemos la misma bronca. ¿Y qué decir de los historiadores, maestro? Ajá. Fíjese que me sorprendió, dice, bueno, dentro de las carreras menos soltadas venía antropología, pero me sorprendió que eran 84 siempre los muchachos que le entraron a estudiar antropología. Me imagino que historias fueron más de 100, ¿no? Uh-huh. Supongo. Sí. Sí, o sea. Sí, te digo, pues es difícil que agarren un trabajo, ¿no? Por más brillantes que sean los muchachos. Sí, la verdad, mercado laboral muy, muy complicado. Hay que... Y en todas las carreras, ¿en qué carrera no, verdad? ¿Cuánto pues profesionista no hay desocupado? Sí, desafortunadamente. Sin poder acceder a un trabajo. Sí, y eso, y en todo el mundo, Y eso, pues, lleva muchas cosas también. Nunca van a poder agarrar una pensión, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Entre muchas otras cosas. Uh-huh. Entonces, complicado asunto para los jóvenes. Sí, definitivamente. Maestro, pues, ¿qué hay para hoy? Sí, 17, pues bueno, ya lo decían ustedes, ¿no? El Día Internacional contra la Homofobia, y la Transfobia, y la Biofobia. Uh-huh. Ya comentaban ustedes, pero también hay otros días, fíjate, interesantes ahora. Por ejemplo, es el Día Mundial del Horticultor, ¿verdad? Okay. Esta técnica de cultivo de plantas, verduras, legumbres, frutas, que se desarrollan huertos. Uh-huh. Que obviamente se destinan al consumo, y qué importante, ¿no? Tiene esto, aunque también incluye la floricultura, la producción de flores. Ajá. En ese sentido, pues yo me he convertido en un horticultor aquí. Sí. También ya estoy cultivando plantas y flores y etcétera. El horticultor, que también le dicen hortelano, ¿no? Hortelano, pues no estoy seguro, fíjate. Pero bueno, sí, por ejemplo, hortelano es todo lo relacionado con la horticultura, con todo eso. Sí, pues en la escuela de la USA hay una ingeniería en horticultura. Sí. Sí, muy, muy necesaria, sí. Muy necesaria que la gente sepa básico, la cuestión de la siembra. No, y es básico, ¿no? Como lo dijera Carlos Marx, lo primero que tiene que hacer un hombre antes de cualquier cosa es solucionar su problema de comida. Uh-huh. Antes de pensar en religión, en filosofía, en arte, en lo que tú quieras, primero hay que satisfacer, ¿no?, esa necesidad humana. Sí, definitivamente. Y bueno, fíjate, también hoy es el Día Mundial del Reciclaje, ¿verdad? También esta cosa tan importante de las tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar todas las cosas que utilizamos. Uh-huh. Y bueno, fíjate, también un día como hoy, de 1929, en Santiago Texacuancos, nace Mélida Anaya Montes. Ella fue conocida como Comandante Ana María, fue una destacada educadora y guerrillera salvadoreña, cofundadora de la organización guerrillera Fuerzas Populares de Liberación, quien en 1980 conforman el FMLN. También un día como hoy, de 1889, nace Alfonso Reyes Ochoa, conocido como Alfonso Reyes o el regiomontano universal, también poeta, era ensayista, narrador, traductor, humanista, diplomático, y pues un gran pensador mexicano, ¿sí? Y que de niño lo perseguía el sol, maestro. ¿Por qué? Pues no recuerdas el poema este de Alfonso Reyes, ahorita te voy a decir, que era muy famoso, okay, de su producción. Que dice así, que de niño lo seguía el sol, por este incandescente sol de, el sol de Monterrey se llama, de hecho, la poesía. Ajá. Sí, hijo de Bernardo Reyes, imagínate, ¿no? Y lo cantaban, también luego le pusieron música, no cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba, okay, de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Bueno, ahí te continúa. Es un poema bellísimo de Alfonso Reyes, El Sol de Monterrey. Que nos queda para acá en Sonora también. Bueno, adelante, sí, maestro. ¿No? Sí, el gran, bueno, Alfonso Reyes. Y luego ya lo decían ustedes, en 1973, en Nueva York, en la Organización Mundial de la Salud excluye a la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Uh-huh. Que todo esto pues tiene que ver mucho con la religión, ¿verdad? Sí, definitivamente. Los prejuicios de religión, siendo que ahí pues hay muchos homosexuales también. Sí, y siendo que durante un tiempo la homosexualidad fue vista como debe de ser vista, como algo natural en una época, sí, del hombre, de la humanidad, y de repente entran las creencias religiosas a ensuciar aquello que estaba limpio. Sí, hombre, al grado de que, por ejemplo, les ponían electroshocks. Sigue habiendo estas clínicas de conversión que le llaman de manera torpe, ¿no? Sí, a la iglesia pues se le sometía a exorcismos también, ¿no? Sí, sí. Para ver si les podía sacar esa eso que ya llevaban por dentro los muchachos, las muchachas. Y que se ha querido esconder también, maestro, en los personajes, grandes personajes de la historia, sus pues sus preferencias sexuales o sus tendencias sexuales. Se habla de cantidad de pensadores homosexuales y poco músicos, se habla de la cantidad de lesbianas que ha habido en la historia también. También, claro. Acuérdate lo que le pasó a Oscar Wilde, por ejemplo. Sí, también. Cómo termina muriendo en el exilio, en el olvido y en la calle, simple y sencillamente por eso. Por eso, simple y sencillamente. Uh-huh. Y fíjate que en 1978, en Nobile, Suiza, se encuentra el ataúd del actor británico Charlie Chaplin. Ya ves que él murió y uno se, pues el su cadáver fue robado por un pequeño grupo de mecánicos polacos. Ajá. Con el objetivo de extorsionar a la familia. Sin embargo, pues fracasó su plan, los ladrones fueron capturados y sus restos, como te digo, fueron recuperados 11 semanas después, un día como hoy de 1978. La persecución de Chaplin no paró hasta después de su muerte. Sí, bueno, y ya después sus parientes tuvieron que hacer una sepultura más segura, más profunda, y luego la recubrieron de hormigón. Uh-huh. Para evitar pues un posible asalto, ¿no? Futuro. Qué terrible. Y bueno, en las musicales, un día como hoy, de 1949, nace Bill Bruford, baterista británico, muy conocido por su estilo, ¿verdad? Muy fuerte, polirrítmico, que entre otros grupos participó con Yes, con King Crimson y con Genesis. Uh-huh. Gran baterista este Bill Bruford. Uh-huh. Que comenzó su carrera tocando jazz allá en los años 60. Sí, no, y se nota mucho. Pues es que, mira, casi todos los músicos de rock de los años 60 que escuchaban de niños, pues los discos de jazz de sus padres, ¿no? O sea, uh-huh. Claro. Prácticamente desde Ginger Baker, Bill Bruford, prácticamente incluso John Densmore de los Doors, ¿no? Todos tienen una influencia muy muy notable en el jazz, pues ni qué decir de Charlie Watts, por ejemplo, de los Stones, ¿no? Que es su gran pasión el jazz. Pero sí, Bill Bruford, con Yes, con King Crimson, parte importante del sonido del rock progresivo. Él lo marcó, sí. Marcó el beat del rock progresivo. Con Genesis, ¿no? Sí, sí. Y con Genesis también. Con varias agrupaciones, pero mire, pues nomás con King Crimson y Yes, ahí tiene, ¿no? Como la base fundamental. Pues sí. Muchos compañeros notables. Y luego yo decías tú de Taj Mahal, ya lo decías, ¿no? 80. Que también, ¿no? Él comenzó como jazzista y después fusionó el jazz con el blues, con el reggae, con el ska. Un hombre multiinstrumentista, casi dominaba todos los instrumentos. Y fíjese que a ver si tenemos oportunidad de verlo, porque anda rolando todavía, anda en la escena y cada rato se presenta sobre todo en el Teatro Fox, se presenta seguidamente. A ver si hay oportunidad de verlo pronto, porque pues es de las grandes leyendas vivientes de blues. Y maestro, sí. Ahorita que hablábamos de Alfonso Reyes y otros pensadores, se nos pasó por ahí mencionar que un día como hoy, pero de 2009, ya tantos años de distancia, murió Mario Benedetti, uno de los poetas más queridos de América Latina, más influyentes, con una historia política importante también. Uh-huh. Sí, cómo no. Y ahorita que... Y bueno, también... Sí, perdón. Sí, nomás lo que me decía de Yes... formalmente, oficialmente, con Yes tocó en 10 discos, con King Crimson prácticamente en todos los discos fundamentales del 73 en adelante, con UK también, y hay que no dejar de lado el trabajo como Bruford, como solista, que sí, es buenísimo, claro. Con muchos guiños hacia el jazz. Sí, pues imagínate, después de haber participado en esos tres grandes grupos, se sintió con la suficiente confianza y se puso a hacer su propia música. Y justamente aparece en un par de discos en vivo con Genesis, justamente en el en vivo el 77 y en un disco también de archivos de mediados de los años 70 que salió hasta el año 2000. Aunque me parece, no estoy totalmente seguro, que no grabaría en estudio nunca con Genesis, pero sí se echó un palomazo o más bien fue invitado en un par de giras. Sí, y otro gran baterista es Dave Abruzzer, que es de Pearl Jam, ¿no? Que tocó con Pearl Jam, él nació en 1968. También un día como hoy sale el primer disco de Bachman Turner Overdrive, que se llama igual. También el primer disco de Joan Jett, ¿no? Que después aparecería como Bad Reputation. Y también se publica en el 2004, hablando de Bunbury, El viaje a ninguna parte, que es el cuarto estudio de Bunbury. Mire. Y bueno, hablando también de celebridades de la música, hoy también es cumpleaños de Paul Di'Anno, el primer vocalista de Iron Maiden, que por cierto en marzo, yo no tuve la fortuna de verlo, creo que no estaba en la ciudad, en marzo se cumplieron 10 años de que vino aquí a Hermosillo el grupo de Paul Di'Anno, estuvo en el CUM, fue en marzo del 2012, y pues un día como hoy, pero del 58, fue el primer vocalista de Iron Maiden, y para muchos, hay gente que le gusta más Paul Di'Anno que incluso Bruce Dickinson. Sí, definitivamente, porque marcó un estilo, ¿no? Y a Bruce Dickinson le da pues otro tono. Creo que la figura de Bruce Dickinson es una figura muy poderosa, pero como voz, Paul Di'Anno es marca algo, ¿no? Da una línea. Sí, por supuesto, por supuesto. También un día como hoy muere a los 55 años de edad el bluesero Lucky Peterson, guitarrista, organista y vocalista, también muy importante en la escena del blues, y también muy importante, maestro, un día como hoy, 65, nace ni más ni menos que Trent Reznor. Si alguien ha influido en la música contemporánea, ha sido este compositor, multiinstrumentalista de Nine Inch Nails. Él es Nine Inch Nails, Trent Reznor, con muchas participaciones en soundtrack de películas, series y demás. Así es que ese gran genio, Trent Reznor, nace un día como hoy del 65, Nine Inch Nails. Sí. Muy bien. Y también un día como hoy se empieza a grabar el álbum de la banda The Beatles llamado Yellow Submarine. Ah, mire. Hoy de 1967. Okay. Bueno, pues muchas cosas, muchas cosas en el ámbito de la música. Así es, compañeros. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención, agradezco al público que nos escucha. No, al contrario, gracias, maestro, y pues que te florezca ahí la horticultura. Que te rinda. No, sí, verás que es suave. Sí, se entretiene uno y además es ejercicio, ¿eh? No, bebé, claro. Buen ejercicio. Oh, si traigo las manos, yo no me callo. Y además, maestro, tú que eres escritor, tú que eres investigador, hay momentos en los que uno tiene que estar con los ojos puestos en la lectura, con los ojos puestos en la escritura, y hay momentos en los que uno tiene que dejar reposar las ideas, y nada mejor que este tipo de actividades para que te caigan los 20, ¿no? Sí, pues sí, cómo no, sí te ayuda bastante. Y luego le vas agarrando, porque no es nomás de tirar la semilla, no es nomás de plantarla. Tienes que agarrar tiempo, hay meses en que tienes que hacerlo, porque si no, no se te da, y en fin. Ahí le va aprendiendo uno, le va agarrando. Por ejemplo, yo las bugambilias las regaba todos los días casi. Uh-huh. Y se me apodrían las raíces. Ajá. Se secaban, entonces tienes que ir, ¿no? No, incluso... Pues cosas que ya se me han olvidado, tengo que volver. Sí, incluso no generan profundidad las raíces cuando se riega a diario y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y hay otras que sí, tienes que regarlas a diario, las margaritas, las dalias. las rosas, etcétera, ¿no? Y ahí va, se entretiene uno con la horticultura, como uno. Y luego, para colmo, el ayudante que tienes, que te escarba y te levanta todo. Puta, tengo dos aquí que me hacen hoyo por donde quiera, qué bárbaro. Yo te entiendo, porque no me dejan en paz a mí tampoco, bueno. Sí, no, inclusive ya estoy agarrando la onda de encerrar todo. Sí. O sea, pongo una plantita y tengo que poner alambre alrededor, porque ya sé que van a venir estas muchachas ahí. Exactamente. Bueno, pues maestro, un abrazo y que estés bien, nos escuchamos mañana. Claro que sí, gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Y bueno, vamos a irnos con algo de Taj Mahal, el cumpleañero hoy, octogenario cumpleañero del día de hoy, con una versión de All Along the Watchtower, el clásico de Jimi Hendrix. Y regresamos y le decimos quiénes son los ganadores de los boletitos de Desierto Boogaloo. 10:32. Some kind of way out of here. Quite a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowman, kick my herd. No one of them along the line. Bueno, Taj Mahal con esta versión del clásico de All Along the Watchtower, original, dije Jimi Hendrix, no, original de Bob Dylan, por supuesto. Jimi Hendrix la llevó a otro nivel y Taj Mahal por ahí, pues con una muy buena versión, ya más estilo fusión con jazz, y etcétera, etcétera. 10:36, Elsa es la mano santa siempre. De los sorteos interventora, mano santa, y demás. Siempre es un placer. Rodeada, bueno, de suerte, no para mí, pero sí para algunas personas. Sí, tú eres la de la suerte. A ver, entonces vamos a dar dos boletos. Y espérame, que el tamborilero viene corriendo por ahí. Se le hizo tarde. Sí, no encontraba las baquetas, que es diferente. Y vamos. El niño del tambor. El niño del tambor. Bueno, vamos a ver cómo salen. Cómo le salen redobles por ahí. Trae un nuevo tambor. Vamos a ver. Bueno, y ganador. Y el ganador de el primer boleto es ¿dónde está la lista? Aquí, Homero Sánchez Caballero. Homero Sánchez Caballero. Homero Sánchez Caballero. Así es. Que Homero Sánchez se va mañana al baile de salsa de Desierto Bugalú, así es que recoja sus tickets por acá, la emisora. Estamos alrededor de la una, mañana también vamos a estar por acá. O si no, vemos cómo se lo hacemos llegar. Homero Sánchez Caballero, muchas gracias, Homero, gracias por participar. Va el segundo de los ganadores de la rifa de dos boletos para el baile de mañana en Gastropark, a beneficio de esta radio y cortesía de Desierto Pueblo, que cumple 5 años. Bueno, René León. René León. René León. Traté de darle el no, ya casi. La energía. Ya casi andas en el matiz de los gritones, de los gritones de la lotería, ¿eh? Pues ahí está, ya Homero Sánchez Caballero y René León son los ganadores. Ya estás al nivel del sorteo Litson. Lo voy a poner en mi currículum. Para hoy. Bueno, está agradecido, mira, está contento aquí. Qué bien. Nuestro buen amigo Homero Sánchez Caballero, nos manda una ovejita por acá. Sí, pues bueno, así es que, pues se vale llevar compañía. Pues ahí mismo, ¿no? Agarrar pareja. Ándale, sí. Ahí siempre, mismo. Seguramente son necesarios, a veces vemos menos hombres en las pistas. Para bailar sanamente. Sí. Y es que en el ámbito de la salsa es así, ¿no? O sea, y la gente va a bailar y... Sí, sí. Eso seguramente se va a poner muy bueno. Estaba hablando con Víctor sobre la expectativa que hay del evento y al parecer va a estar muy bueno. Y bueno, si usted quiere boletos, porque se agotan, se acaban, están también de venta, nos dice Víctor Lizardi, en La Garnachería, que es Ignacio Romero, esquina Luis Encinas, en la colonia San Benito, y en la taquilla del Gastropark, el día del evento. Así es que tiene oportunidades. Por acá el otro compañero de escucha también, René, también se agradece, ¿no? Pues lo agradecido somos nosotros, gracias por andar por acá. Así es que mañana tenemos dos boletos más para quienes entraron a la rifa y no salieron afortunados. Mañana veremos qué mecanismo, pero bueno, por cualquier vía, por cualquier vía. Bueno, nos escriben, gracias Elsa, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por escucharnos y pues acá estaremos mañana. Ok. Muy bien, 10:40, ahorita nos comunicamos con ustedes para ver mecanismos para hacérselos llegar. Bueno, nos ponen por acá un estadio muy bonito a la orilla del mar. Dicen, si ustedes creen que solo el estadio de los Gigantes de San Francisco da la bahía, chequen esta vista. Aquí se celebrará la Serie del Caribe 2023. Sí, es el estadio de los Tiburones de La Guaira. Tardó como 7 años en construir ese estadio, pero lo terminaron. Ahí va a ser la Serie del Caribe. Si no, pasa otra cosa. La Serie del Caribe del 2023, porque van varias veces que cancela Venezuela Serie del Caribe, esperemos que esta vez no. Y sí, La Guaira está 20, 25 minutos por ahí del centro de Caracas. Es muy muy cercano, prácticamente suburbio de la gran Caracas, pero sí muy muy muy suave este gran inmueble. Nos dice por aquí Pati, la cantaba el Gume, hermosa voz, Armando Vidal, se refieren a la temática que se abordó con el maestro Alfonso Turúa. Gracias Pati por la colaboración. Por aquí nos escribe y le agradecemos mucho la información. nos escriben sobre el artículo 13 en materia de profesiones del estado de Sonora. Nos comenta por acá el Radio Escucha que cada estado tiene su propia ley de profesiones, su normatividad, y donde dice a título el artículo 13, los extranjeros podrán ejercer en el estado de Sonora las profesiones que son objeto de esta ley con sujeción a lo previsto en los tratados internacionales de que México sea parte, en las leyes sobre población y migración y en los ordenamientos en materia de educación de esta ley y su reglamento. Cuando no hubiese tratado en materia, el ejercicio profesional de los extranjeros estará sujeto a la reciprocidad en el país de origen, dice. Por lo tanto, se le facilita mucho al Ejecutivo Federal, nos dice. Bueno, nos manda todo el artículo. Muchas gracias por la información muy puntual al respecto. ¿Qué más tenemos? Pues otros mensajes por acá, pero ya es hora de despedirnos porque se nos está juntando el Política y Rock and Roll con el espacio de Tadeo Leiva, de Rock en Español, que dirige todas las mañanas en punto a las 11. No me queda más que agradecerle su sintonía, agradecerle a todos los que participaron el día de hoy, a Elsa Romero, al compañero Alejandro Cabral, aquí en cabina, y a usted por su amable sintonía. Mañana será otra jornada informativa más acá en Política y Rock and Roll Radio, así es que mañana nos volvemos a saludar. Esto fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM mañana a la misma hora. Que tengan un gran día. Son las 10:43. Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Okay.